Bienvenidos al episodio 27 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal que hacemos entre Adriana Izquierdo Adri, desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Un poco así, puede ser dos cosas, o gangosa o sexy, depende, si os gusta lo... Bueno, no, venga. Hola, Ramón, ¿qué tal? Luego ya te pediremos que cantes Smelly Cat, no te preocupes. Sí. Y yo soy Ramón Rey. Mi pegajo esos zapatos. Desde Salamanca. Y este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis copiar, distribuir, modificar, hacer trabajos derivados con y sin ánimo de lucro, siempre y cuando nombréis a los autores del podcast y enlacéis a la web del mismo, que es estapelillalavisto.com. Y en este episodio, ¿de qué vamos a hablar, Adri? Cuenta un poco. Pues cuento un poco. Primero tenemos un primera plana en el que vamos a hablar de unas cuantas noticias de actualidad relativa. Luego tenemos la última película, que bueno, hablaremos de las últimas películas que hemos visto estos 15 días. Incluyendo la mejor película del año, In Time, claro, efectivamente. Pero que no, a ver, bueno. Y luego tenemos la ventana indiscreta, sí, con acento madrileño, en la que vamos a hablar de una de mis grandes favoritas, Hotaru no Haka, La tumba de las luciérnagas. Y luego, por último, bueno, perdón, por último no, tenemos... ¡Nuevamente! ¡Nuestra sección Mejor Imposible! ¡Bien! O no, y o no. O no. Y esta vez vamos a hablar de... Vamos a hacer un top de números musicales, de películas musicales. Y luego tenemos Malditos Bastardos, que es la sección de los oyentes. Así que tenemos ahí un podcast jugosito, jugosito. Con grandes contenidos de calidad y de todo. Y salsa de soja, que siempre que pega con qué todo. La qué buena de soja para los triglicéridos. Henri Cartier-Bresson a fundé en 1945. Henri Cartier-Bresson, fundador de la agencia Magnum, siempre quiso retocar sus fotos con software libre. Pero la inexistencia de computadoras en su época le provocó una frustración que le impidió ocuparse del revelado. Para mí, la fotografía es un medio al que debemos llegar mediante las licencias libres. Sin embargo, lo más complicado es usar software libre para tratarla. Si en mi juventud hubiera conocido el podcast de Radio Fotolibre, seguramente hoy sería más conocido por mis trabajos con GIMP que por el momento decisivo. Radio Fotolibre, el podcast de la fotografía libre con software libre que les hubiera gustado escuchar a todos los grandes de la fotografía. Puedes encontrarnos en iTunes, iVoox y en radio.fotolibre.net. En nuestra sección de primera plana, donde comentamos las noticias más relevantes, interesantes, chorras que nos encontramos por ahí relacionadas con el cine, tenemos para empezar algo que realmente no sé cómo calificarlo. Y es que resulta que el Instituto de Cine del Ministerio de Cultura ha creado una nueva categoría de calificación moral de las películas que lleva el siguiente epígrafe: especialmente recomendada para la igualdad de género. Tranquila, Adri, no saltes todavía. Bueno, principalmente lo que dice esta nueva calificación que se han sacado de la manga es que se lo van a dar a películas que por alguna razón tengan la imagen de la igualdad dentro de los personajes y las tramas y los argumentos. Digamos que es una forma de reforzar la igualdad de género según la intencionalidad política que tiene esto detrás. Cosas como el uso del lenguaje no sexista, la presencia igualitaria de las mujeres y el desempeño de los mismos roles que los hombres, o hombres en roles que tradicionalmente son femeninos. Ese tipo de películas serían las que recibirían el sello de especialmente recomendada para la igualdad de género. ¿Sirve para algo? El debate. Vamos a dejar ahí. No, no, a ver, Adri, cuenta. No, lo que se te voy a decir es lo que dicen ellos de crear esta nueva categoría absolutamente novedosa en el contexto internacional. Es como, perdón, porque los demás lo han hecho porque es una soberana gilipollez. Ay, pero bueno, en fin, que yo me ha hecho mucha gracia porque, claro, venga, películas en las que los roles de la mujer no era, pues nada, eliminamos todas las películas que sean anteriores a 1999, porque como te veas todas las películas de clásicas en las que la mujer tiene el rol, los roles que tenían cuando, pues eso, años 60, años 40, lo que tú quieras, pues nada, ninguna de las películas clásicas son recomendables para ver en igualdad de género. Es que... Evidentemente. Es que es un sello que no sé si lo van a utilizar a lo mejor en una película al año de todas las que se estrenen en España. A mí me perturba que la noticia esté ilustrada con una escena de Crepúsculo. Crepúsculo, la gran película. Igualdad de género. Igualdad de género. ¿Por qué los vampiros tratan mejor a sus mujeres? No, creo que es la igualdad de género idiota de los dos protagonistas, pero es una teoría mía que tengo. Ay, en fin. Sí, verdad, no hay mucho que decir, salvo los oyentes que seguramente nos dirán aquí, ¿cómo puede ser esto? Claro, es que esto con ZP no pasaba, porque además esto se ha hecho hace nada, o sea, hace un par de semanas se aprobó esto en el Boletín Oficial del Estado después de las elecciones, yo creo, incluso, en fin. Yo voy a hacer una lista, ya que, pues igual que antes se decía las de romanos para ir a meterse de mano en el cine cuando nuestros padres eran jóvenes y mozos, pues igual voy a hacer una lista de pelis recomendadas para ponerte cachondo un domingo por la tarde y que me la aprueben y ala, todos felices. Oye, y con el sello del Instituto del Cine. Y con el sello del Instituto. Claro. Pues tiene el mismo sentido que este nuevo, esta nueva categoría de cine igualitario y fantástico. Ay, qué grande, en fin. Sí, señor. Bueno, cambiamos pues nada, de tema sí, a una noticia triste, pero por otros motivos, ¿verdad, Ramón? ¿O no? Sí, es triste porque ha muerto un tío que promocionó mucho temas relacionados con el marketing del cine y fue un poco un innovador, que es Joseph Farrell, el ideólogo creador de lo que es el tráiler de las películas. Que muchos diréis, pues bien muerto está, porque los trailers de hoy en día... Sí, bueno, pero no tiene la culpa, realmente fue un poco el que concibió la idea de utilizar estos cortes de películas para promocionarlas en los cines. Y además, no solo eso, sino fue el encargado de desarrollar la idea también de dentro de un grupo que en el que estaba, que se dedicaba a investigación de ideas de marketing para promover el cine, fue el creador de esa idea de hacer las exhibiciones de prueba antes de los estrenos de las películas para saber la opinión de los espectadores y así poder cambiar o no las películas según los resultados de esas exhibiciones de prueba. Algo que es totalmente común en la industria hollywoodiense. Vamos, casi todas las películas así de los estudios se hace. Y además de eso, fue el ideólogo de los cuadrantes de las audiencias, los cuatro cuadrantes de las audiencias, que son hombres y mujeres por encima y por debajo de los 25 años, que incluso hoy en día se mantiene ese tipo de división de la audiencia, aunque se han hecho otro tipo de divisiones más específicas, que ahora no me acuerdo, pero bueno, ya sabéis, gays mayores de 40 años, como diría Alec Baldwin en 30 en 30 Rock, ¿no? Y todo ese tipo de divisiones tan chorras que hacen los de marketing, pero vamos, que es un tío que realmente ayudó muchísimo al desarrollo de la promoción y el marketing del cine, y la verdad es que es una pérdida importante para la industria. Pues sí, seguro que el pobre va al cine trailers ahora y dice, pero si es que han contado hasta el minuto 80, yo no hice esto. Y sí, seguro que era el viejo abuelete ya, que estaba retirado y decía, esto habéis hecho con mi invento, sí, yo os maldigo. Cuando yo llegué todo esto era campo. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Podemos pasar a la siguiente noticia. Sí, tienes ganas de pasar. Tengo ganas de comentar la gran noticia que vamos a comentar ahora mismo. La gran noticia del embargo de Largo, digo, de Millennium. Cuando las productoras o, bueno, las distribuidoras generalmente montan pases de prensa, si los montan muy pronto, por el motivo que sea de las vacaciones, o si la película es muy mala, o por motivos varios, muchas veces generalmente ponen embargos, y es que prohíben a los críticos que van a ver al pase de prensa publicar la crítica antes de determinada fecha. ¿Qué ha pasado con el drama? Pues que hace nada han sido todos los premios de los críticos de todas partes, incluidos los de Nueva York, y la organización decidió adelantar el tema de los premios de la crítica de Nueva York, y fueron como dos semanas antes. Y bueno, algunas películas decidieron no meterse ahí, como por ejemplo La Nueva de Daldry o tal, pero bueno, el caso. Que así, en un poco en extremis, se metió la película de Fincher, la adaptación de Millennium, la chica con Dragon Tattoo, se llama allí, el The Girl with a Dragon Tattoo, y pusieron un embargo, que les prohibía publicar nada hasta el 13 de diciembre. Porque la película se estrenó el 22 de diciembre. ¿Qué pasó? Que un crítico publicó su crítica el 3 de diciembre. Muy y bien. Salía. Sí, sí, muy bien. Dramón. Este crítico fue David Denby de The New Yorker. Y bueno, básicamente ha habido un poco de drama. Obviamente, el productor de la película pues le recriminó que había firmado un contrato. Porque además, eso, que firmaron un contrato. Porque ellos exhibieron la película única y exclusivamente por el tema de los premios. Y el tipo este podía haber perfectamente negado a irse, podía haberse negado a ir a la proyección si no quería que le pusieran un embargo, pero lo firmó, y claro, pues el caso es que le han acusado porque se han cargado, que si no sé qué, que si esto se hace por un motivo, por la expectativa, en fin. Fincher, unos días después de toda la movida esta, hizo declaraciones diciendo que estaba de acuerdo con el productor de la película, obviamente. Porque bueno, él decía que cuando tratas de orquestar la expectación sobre una película, pues es muy frustrante que te llegue alguien que accedió a algo y que de repente pues cambie las reglas para todo el mundo y tal. Él decía que él no haría screenings anticipados, que de hecho era uno de los temas que tenía problemas con la productora, porque lo que quería es que se estrenase un miércoles, y si querían el jueves hacer pases para los críticos, pero ya está, nada más. Que a él lo que le interesa es lo que comente la gente a pie de calle, los tuiteros y tal. Es curioso porque, bueno, el caso ha saltado un poco la mecha contra el tema de los embargos, porque, bueno, algunos dicen que los medios, que son los que acceden a ellos, deberían replanteárselo, y que algunos decían, por ejemplo, que si una crítica tiene valor informativo, debería tratarse como cualquier otra, sin importar el tema de cuándo se publica y demás. Luego, por ejemplo, en internet, que yo pondremos el link porque creo que está bien leerlos, están los mails que se enviaron, que yo digo, ¿quién reenvía los mails que se enviaron? El productor de la película de Millennium con el tipo este, recriminándose el uno a los otros las cosas. Cuánta gente tendrían en copia oculta. A saber. Pero bueno, todos con un tono muy educado, sí, pero por ejemplo el productor le dice básicamente que no va a invitarle más pases, porque además, después de contársele las excusas, el crítico le dice, bueno, y tengo muchas ganas de la de Daldry, que es de la misma productora, que es de Sony. Y el otro le contesta algo así como, pues no te vamos a invitar ni a esa ni a ninguna. En fin. El productor es cierto que es un poco drama queen, porque dice que sí, ha destrozado toda la campaña de la película, no sé qué, que es para tanto. Pero es cierto que, bueno, el tipo tenía un contrato. Y ya acabo que con el tema este de los embargos. Y es que puedes estar o no de acuerdo con los embargos, que yo los entiendo en algunos casos, para proteger tramas, lo que sea, o no saturar antes de tiempo, pero tampoco, o sea, la película se estrena el 21 de diciembre, y además, en el caso de Millennium, que tiene una película previa, que es un bestseller, que, o sea, el tema de los spoilers, ya no tienes mucha... Ahí no te puedes escudar. A mí me parecía un poco absurdo en este sentido ponerle un embargo a la película, pero sí que es cierto que el otro afirmó el embargo y lo ha roto. No sé tú qué piensas. Bueno, el tema este de los embargos es algo que se utiliza en muchos ámbitos para a la hora de dar información a los periodistas. Y yo creo que es un contrato, ya no solo aunque lo firmes o no lo firmes, yo creo que es un acuerdo un poco de buen rollo entre el que te da la información y tú mismo. Y si no, claro, se respeta, ya empezamos a un juego peligroso, en el sentido que, aunque no es para tanto en este caso, sí es cierto que las campañas de marketing de muchos blockbusters están muy pensadas, muy estructuradas, muy diseñadas, con muchos meses de antelación. Y romper un embargo así puede dar al traste con ese gran impacto que siempre quieren dar en el primer fin de semana, que es el que cuenta, por el que trabajan prácticamente las productoras y que marca la diferencia entre vamos a tener éxito o ha sido un bluff en taquilla. Y bueno, en este caso puede que no influya para nada, pero sí es un mal ejemplo. O sea, un mal ejemplo. Yo no soy periodista, pero evidentemente creo que cualquier periodista que tenga un poquito dos dedos de frente, claro, sabrá diferenciar, o sea, cuándo puedes hacer algo así y cuándo no. Y te estás jugando ya no solo el hecho de tu propio prestigio o tu credibilidad, sino el poder volver a tener acceso a esos pases de prensa. Ya me imagino ahí al productor de la película. Este tío, baneado de todas las proyecciones de pases de prensa de mis películas hasta el año 2050. Es que es así, claro. Es bastante, lo veo un poco peligroso, simplemente. Hombre, el tema es que lo que le decía el productor al crítico era eso, que el hecho de que él lo haya publicado 10 días antes de lo permitido, de hecho un mes antes de que se estrenara la película casi, iba a provocar que el resto de críticos también publicasen sus críticas, y para cuando llegase el momento todo el efecto se habría perdido, que yo lo entiendo. Y a mí lo que me hizo gracia realmente fue que el crítico daba sus... Decía que sí, claro, que diciembre es un mes muy complicado porque hay muchas películas de cara a los Oscar y no sé qué, pero que sobre todo que no lo habría hecho si hubiese sido una mala crítica. Y claro, yo no sé qué es peor, si romper un embargo o que tomes una decisión editorial porque una película sea positiva o negativa, o sea, por una crítica sea positiva o negativa. No sé, la verdad es que es un asunto que ha dado mucho que hablar en internet. Y... Claro, es que incluso el exceso de hype a favor de una película puede, claro, jugar en su contra. O sea, realmente, no, yo creo que no tiene nada que ver con una dirección o con la otra de la crítica, sino además... con la propia ruptura del acuerdo, simplemente. Así que buscarse por ahí esos agujeros legales es un poco cogido, sí, con pinzas. No, o sea, me han puesto embargos, y sí que es cierto que cuando te ponen embargos te fastidia sobre todo al nivel inmediato de que no puedes poner en Twitter nada o lo que sea. Pero hay muchas veces que no me han puesto embargo y me espero. Por ejemplo, Immortals la he visto ya hace casi 2 semanas y me estoy esperando. La estreno la semana que viene y todavía no he publicado nada en el blog porque, ojo, yo creo que también a la gente, o sea, realmente a los lectores les interesa a lo mejor la crítica la misma semana en la que se va a estrenar la película. O sea, yo lo pienso como para mí, pero no sé, ya solo por el lado del propio periodista, pero vamos... no sé, la verdad es que... En fin, drama. Se merece un premio Mamarracho de Oro. Mamarracho de Oro. Vamos a crear ahora esa figura de premio en este podcast. Y lo vamos a entregar cada semana. El Mamarracho de la Semana. Y en la sección, la última película donde comentamos los últimos visionados, en esta ocasión voy a empezar yo comentando esas grandes maravillas que he visto, esos posibles putruños, quién sabe. Ahora se está sorteando y alguno tiene todas las papeletas. Bien, bueno, empezaré por una que me ha sorprendido para bien, a pesar de que Adri habló muy bien de ella, pero que no, vamos, en ningún momento me esperé que me fuera a gustar tanto como ha sido Beginners, la película de 2010 de Mike Mills, el director de Hans Zimmer. No te fías de mí, Ramón. No, sí me fío, pero tampoco hiciste una crítica muy efusiva, por decirlo así, aunque sí dijiste que te gustó mucho, y a mí ha sido... Bueno, ahora lo voy a decir. Pero bueno, es la película protagonizada por Ewan McGregor, con Christopher Plummer y Melanie Logan. ¿De qué va la película? La película es un poco semi-autobiográfica de Mike Mills y la protagoniza Ewan McGregor, que es Oliver, un diseñador que se dedica a hacer cosas de diseño para, yo qué sé, carátulas de discos de gente de grupos de música y cosas así, que cuenta cómo a raíz de la muerte de su padre empieza a hacer una especie de flashback ahí contando de cuando después de la muerte de su madre su padre sale del armario y empieza a vivir una vida de gay totalmente inesperada para él, y al mismo tiempo como él encuentra un poco el amor con el personaje de Melanie Logan, que es Anna, una actriz que también ha tenido problemas para llegar a tener una relación estable y demás. Claro, dicho así, parece... ¿Qué puede parecer? Puede parecer un drama, puede parecer una comedia, quizá. Hay que tener en cuenta que además el padre tiene un cáncer y se está muriendo cuando cuenta los flashbacks. Es una película muy extraña, una mezcla de comedia y drama con un tono para mí muy bien logrado y muy emotivo, y que a mí me ha llegado completamente, me ha dejado rendido a los pies de esta película, ya solo por las interpretaciones de Christopher Plummer. Que Christopher Plummer, bueno, es un gran actor, pero es que en esta película yo no recuerdo ninguna película en la que esté tan bien y que sea capaz de transmitir esa fragilidad del personaje y al mismo tiempo esa vivacidad de por fin está ahí haciendo lo que quiere su vida y demás. Y luego Ewan McGregor, un actor que a mí siempre me ha gustado. Ah, y que bueno. No, tranquila, que si algo tiene es que es, transmite muy bien, diría, una autenticidad en sus personajes. No es un actor que se le vaya mucho la cabeza y haga papelones de estos de voy a hacer muchos gestos, voy a hacer muchas cosas extrañas. No, el tío normalmente cuando hace un personaje te lo crees, pero no hace nada excepcional que destaque negativamente, que hay muchos actores que dicen que son buenos actores simplemente por este tipo de comportamientos en pantalla. Y luego Melanie Logan, que también una gran actriz que hemos podido ver en Malditos Bastardos, o bueno, yo no la he podido ver, pero hace poco salió en el Le Concert, esa película francesa del año pasado. Y es que puedo decir muchas cosas, pero me voy a contener porque es una película que me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho la química que hay entre Ewan McGregor y Melanie Logan, que es fabulosa. Me gusta mucho también la relación entre el padre y el protagonista, que creo que está muy bien lograda. Y luego utiliza muchos recursos así extraños, momentos Amélie, un poco podría llamarlo, pero no exactamente así, ¿no? Cuando empieza con esto es la gente siendo feliz en tal año y estas cosas, ¿no? Que pone, que es bastante curioso y que he leído por ahí cosas como que es pretencioso hacer eso. O sea, cuando algo se sale de la norma ya enseguida lo llaman pretencioso, en fin. No hagáis caso si habéis leído ese tipo de críticas. Creo que es una, bueno, comedia romántica, es que no, tampoco es una comedia romántica muy al uso. Es una comedia barra drama muy emotiva, muy bien hecha, con una historia muy tierna y con unos personajes que vais a empatizar enseguida muy rápido con ellos y muy recomendable. Probablemente de estas películas independientes, muy sencillas, que consiguen llegar muy rápido al espectador y que si entras pues te gana completamente. Un poco el rollo Juno, un poco Little Miss Sunshine. No digo que se parezcan las películas, digo que ese tipo de películas muy pequeñas, pero que realmente no son más grandes por dentro, como la TARDIS. Y esta está. Es mucho menos, esta es mucho más dramática que esas dos, pero sí, no, sí, evidentemente, tiene mucha verdad. Y eso yo creo que es parte de no, sí, que conectas con ella y vamos, en fin. Y destacar una cosa que me gusta mucho, que no puedo dejar pasar, es cómo intenta contar la historia desde el personaje protagonista y proyecta muy bien los recuerdos a partir de pequeños detalles de la vida. Es decir, que si una fotografía, que si tal cosa que hacía con su padre, que si tal detalle de su madre. Muy realista en ese sentido y de cómo nosotros mismos evocamos los recuerdos. No es nada artificioso, o sea, realmente busca el que te creas lo que te está contando en esos flashbacks, pero de una forma, o sea, con unos recursos muy sencillos. Y eso me gustó muchísimo. Pues nada, recomendada queda. Voy yo con una película que se parece mucho a esta. Seguro. Que es Immortals, como ya he dicho antes, la he podido ver. Se estrena el 23 de diciembre, pero como no tengo embargo, pues hablo de ella. Película dirigida por Tarsem Singh, que es el director de La Celda y de The Fall, que se llamó El sueño de Alejandría. Muy bien. Sí. Es un director que, bueno, La Celda la verdad es que no tiene muchos fans, pero mínimo el aspecto visual hay que concedérselo. Bueno, la película está protagonizada por Henry Cavill, que es el que va a ser el nuevo Superman, Mickey Rourke, que recordaréis del Luchador, está John Hart, está Frida Pinto, que es la chica y es la chica que salía en Slumdog Millionaire. Y bueno, la película cuenta el enfrentamiento entre el rey Hiperión y Teseo en la antigua Grecia de una forma liberal que hará las delicias de los puristas de las adaptaciones, porque en fin, Teseo cuenta con la bendición de los dioses del Olimpo y lo que intenta es detener a Hiperión antes de que se haga con el arco de Pirus y libere a los titanes y acabe de dominar Grecia y tal. Tengo que decir que me ha gustado hasta cierto punto. Es como espectáculo visual, es tremendo. Recuerda mucho a 300 en cierto tipo de cosas, tiene mucho croma y tal, aunque no tiene un estilo tan comiquero como 300. La puesta en escena es impresionante, la edición artística. El 3D, tengo que decir que, aunque me duela, está muy bien aprovechado. En este caso es uno de los mejores que he visto, probablemente el mejor que he visto cuando se trata... En cuanto a una película de imagen real, que a mí generalmente no me gusta el 3D, las que son de imagen real, y este está, la verdad, es que muy bien integrado y tal. Y bueno, el guión, la historia es correcta para lo que se espera en este tipo de historia, es predecible, es como muy, pues en fin, ya os lo podéis imaginar, tipo rollo mitología mezclado con un poco del rollo comercial que puede pedir en un blockbuster como este, pues bueno... No es mierda como era la de Furia de Titanes, que eso es lo único que yo pedía. Estaba Te bastante... veo muy moderada con Furia de Titanes. Sí, está bastante entretenida. Pero bueno, tengo que destacar las luchas maravillosas, con unos chorrazos de sangre digital tremendos, de esos que da gustirrinín ver, porque llamadme sádica, pero yo es que echo de menos la sangre, me gusta ahí a ver sangraza, que no sea de orco, roja ahí, y en ese sentido Immortals tiene. Pero bueno, que no es la mejor película del año, pero desde luego como espectáculo está muy bien, y a mí me gustó. Y Henry Cavill... échale todo... no voy a hacer ese comentario. No, también hay una tía buena, está equilibrado. Y salen desnudos mucho, porque son romanos y casi no... Digo, griegos y casi no llevan ropa. Y eso es nada. Si queréis... En fin, ya lo he dicho. Como espectáculo está bien. Y ya está. No hay que ser snobs para todo. Es que he leído cosas bastante malas de Immortals y no sé qué esperaba la gente de una película como esta. Pero bueno. Ay, en fin. No puedo decir mucho porque no la he visto y tampoco es que me llame mucho la atención, la verdad, después de tu reseña de la película. ¿Por qué? ¿A ti no te gustó 300? Sí, por eso, me gustó 300, no quiero ver otro 300. Soy pero no es otro de... 300, es que la gente lo llama... Pero no me parece otro 300, sí que es cierto que tiene cosas que recuerdan, como el tema de la sangre y tal, pero ni la cámara lenta... Se la utiliza, pero en dos momentos. O sea, quiero decir, no esperéis aquí una película que podía durar una hora como 300 si estuviese puesto a uno por normal. No, me refiero con que se parece un poco a 300 en el tema del croma, pero realmente visualmente es muy distinta. Es muchísimo más realista. No pretende... o sea, 300 era muy irreal. No sé. Yo creo que... Que va, yo me lo creí todo. Bueno, en fin, bueno, pasamos a la siguiente. Ya nos contarán los oyentes cuando la vean. Pues voy a hablar yo de otra película que he visto, que es The Lovely Bones, una película de 2009 que tenía ¿Te pendiente. Te estás saltando otras dos películas. Ya, ¿es calla, esto? Que tengo un plan, Ramón. De acuerdo. Que además me lías, eso. Que estaba diciendo, The Lovely Bones, que ya habló aquí Ramón de ella, si no recuerdo mal. Dirigida por Peter Jackson. ¿Quién será Peter Jackson? Odiado por alguno de nuestros oyentes, queridos oyentes. Y protagonizada por Mark Wahlberg, por Rachel Weisz, también está Susan Sarandon, mi queridísimo Stanley Tucci, Michael Imperioli, también conocido para siempre como Moltisanti, y la querida, amada Saoirse Ronan, ese amor pedófilo que tiene Ramón. Yo nunca he dicho nada en ese sentido, ¿no? No empiezas a poner palabras en mi boca. Bueno, es una adaptación de la novela del mismo título, y bueno, así por contar rápidamente, pues una niña es asesinada por un vecino psicópata, y se va a una especie de cielo intermedio en el que ve cómo su muerte le afecta a su familia y tal, y cómo su padre hace lo que sea por encontrarla y tiene que superarlo y esas cosas. Tengo que decir que me ha parecido bastante fallida. Ya, tenemos... Por fin hay una diferencia entre nosotros. A ver, el aspecto más de thriller me gustó, creo que está bastante conseguido, es muy inquietante, pero... lo más interesante de la historia para mí muere en favor de eso, y es que lo más interesante de la novela, que yo la leí hace tiempo, era ver el dolor de la familia y del padre en concreto a través de los ojos de ella y cómo ella pues tiene que dejarlo estar, tiene que como superarlo para que su familia lo supere. Y la película cuenta eso a través del thriller, pero de una forma demasiado ligera, y lo deja todo para el final. Los últimos 10 minutos o 5 minutos sí que tienen esa reflexión, pero ya está. Entonces a mí, que eso es lo más interesante, también siento que yo iba condicionada por mis expectativas de la novela, que todo se ha dicho, la primera parte me gustó mucho y luego se me hizo bastante coñazo. Eso, que todo lo que me resultó a mí más interesante no está demasiado desarrollado. Y creo que no acabas, o sea, está contado de tal forma que no acabas de conectar con lo que está pasando, más allá del tema del thriller. Entonces, no creo que en ese sentido no ha sabido mezclar el tono con la historia. Y a mí es mi opinión, sin que tú me mates, que yo sé que a ti te gustó mucho. Adri, baneada. Baneada, sí. Si no quieres añadir nada más para desacreditarme... No, porque ya dije en su momento, me gustó mucho y me parecía una película muy decente y arriesgada, es que... sobre todo por el tono de la historia y la manera de contarla. Y Ramón, ya está. Es lo el más cielo no sirve para nada. ¿Para qué sirve el cielo? No sirve para nada. Pero bueno, en fin. No. No vamos a poner a... El cielo no existe, que lo ha dicho el Papa. Bueno, a pelearnos. La siguiente película que me toca a mí comentar que he visto es Crazy Stupid Love, de Glenn Ficarra y John Requa, conocidos mundialmente por I Love You, Philip Morris. Sí, ¿verdad? Y Dan Fogelman, guionista de películas como Bolt o Tangled. Oye, un lapsus. Dime. Aquí y tal... ¿Qué pasó con I Love You, Philip Morris? Porque yo tenía curiosidad y no sé qué llegó a pasar con esa película. ¿Se estrenó? ¿O fue directo? Creo que sí se estrenó. Aquí en España sí. Se estrenó, jolín, pues pasó. Yo la tenía ahí puesta en como el pin para verla y luego se me ha pasado totalmente. Pero creo que se estrenó el año pasado, en verano, creo, ¿eh? Pero en limitada, porque, en fin... Sería limitadísima, pero yo recuerdo perfectamente esa película, incluso algún anuncio he visto, ¿eh? Bueno, da igual. Esta película está protagonizada por Steve Carell, Ryan Gosling, Adri, por favor, tus babas aquí. Perdón. También está Julianne Moore, Emma Stone, gran actriz que podemos ver en por ejemplo, Zombieland, o en ECA, ¿era? Sí, ¿verdad? Y Marisa Tomei, la gran ganadora del Oscar, Marisa Tomei. Y hace por ahí una aparición Kevin Bacon, que últimamente aparece en todas. Es que es increíble, no aparece en ninguna película, aparece aquí este hombre. Bueno, es una comedia romántica, drama romántico, protagonizada por Steve Carell, que hace de Cal, que de repente está cenando con su esposa, que es Julianne Moore, y cuando están diciendo qué tomar, ella dice que quiere tomar el divorcio, básicamente. Y a partir de ahí empieza la historia de la película. Una comedia muy divertida, en la que ya solo hay que ver cómo se toma él el divorcio, en plan, van a casa, hay que tener en cuenta que además que tienen hijos, van a casa en el coche, os pongo este ejemplo, y la mujer empieza a hablar del por qué quiere divorciarse, y el tío dice, Steve Carell, cállate, por favor. No, conduce, pero cállate. Y cuando ve que no se calla, abre la puerta del coche y se tira a la carretera y sale rodando. Con la cara de Steve Carell de palo del tipo que estamos acostumbrados a ver. Yo me partía la caja en ese momento de la película. Tampoco es que sea muy carcajeante la película. Probablemente ese sea el momento así más raro y extremo que tiene. Es muy, ¿cómo decir? Una comedia muy blanca, muy amable, en el que trata un poco de las relaciones amorosas, sin entrar demasiado en el cliché de la comedia romántica, y quizá es su mayor punto a favor y su mayor punto en contra, porque se queda un poco a medio camino entre comedia de enredo, comedia romántica, comedia tal, y tiene su propia personalidad y su propio tono, lo que hace que no te canses ni digas, esto va a pasar ahora sí, esto va a pasar ahora de otra forma. No pasa esto en esta película, que es muy de agradecer, porque ya en el género estamos ya acostumbradísimos a saber exactamente lo que va a pasar en cada momento. Y una cosa que destacaría mucho también es el papel de Ryan Gosling, que hace una especie de como de Barney de How I Met Your Mother, pero en plan serio. O sea, es un tío que se lía con todo el mundo y que está en un bar ahí todo el rato, liándose con todas las tías, con cuatro frases ya las tiene en el bote. Y es, por eso digo, un Barney en serio, y es el que cuando se han separado Steve Carell y Julianne Moore, y él coge a Steve Carell y le enseña a triunfar con las mujeres, para ser un hombre, para volver a ser un masculino y demás. Tiene momentos muy divertidos y tiene, sobre todo eso, diálogos muy rápidos y diría hasta inteligentes, que se agradece. Pero tampoco esperéis ninguna comedia que vaya a trascender ni a redefinir el género, porque no es así. Es simplemente amable, divertida y con buenos actores, que ya al menos es más de lo que tiene la mayoría de comedias que se estrena hoy en día. Así que yo diría que es recomendable. Recomendable dentro de un poco la mediocridad reinante en este género, salvo por 3 o 4 excepciones notables. Tengo curiosidad, la verdad, por verla. Bueno. Vale la pena porque tiene puntos bastante originales, ¿eh? Muy que no estás acostumbrado a ver en este tipo de películas, y sobre todo siendo una película así muy para todos los públicos, sin llegar a ser nada o demasiado intentar transgredir ni ser demasiado ñoña ni nada por el estilo. Se queda un poco ahí y término medio. Bueno, pues yo tenía un plan, y mi plan era mi mini sección Polanski. Me lo estaba imaginando. Porque he visto 2 películas de Polanski en estos 15 días. Una de ellas es una que tenía pendiente desde hace tiempo, de Ghostwriter, el escritor. La película del año pasado, 2010, protagonizada por Ewan McGregor y su sonrisa. Timothy Hutton, que es un actor que la verdad es que me gusta bastante. Olivia Williams, Pierce 007 Brosnan. Kim Cattrall, que hace un papel muy alejado de lo que estamos. Vamos, es que para mí Kim Cattrall es su personaje en Sexo en Nueva York, no hay otra. Y bueno, estaba por allí, que me hizo gracia, sale un momentito Eli Wallace, que ya hablé de aquí de él cuando vi El bueno, el feo y el malo, que era el feo. Pero bueno, ya hablaste tú aquí, así que voy a decir rápidamente que bueno, el Ewan McGregor es un escritor fantasma, de esos que aquí llamamos negros, de una denominación que a lo mejor podíamos cambiar la forma de llamar a los escritores. A lo mejor deberíamos empezar a cambiarlo. A lo mejor deberíamos empezar a cambiarlo, sí. Que claro, vimos en la película con los subtítulos en el DVD y todo el tiempo los subtitulaba, o sea, como negros, y era como, Dios mío, es que lo tenemos que cambiar. Bueno, en fin, que le contratan para terminar las memorias del antiguo primer ministro británico, y cuando está en ello, el exministro se ve enfrascado en un escándalo internacional, a la vez que él va descubriendo secretos que quizá no debería descubrir. La peli es un thriller político y un poco rollo cine negro, una mezcla ahí curiosa, y tiene un tono y una ambientación bastante hitchcockiana que me gustó muchísimo, porque tiene como la paranoia constante de pensar que siempre va a pasar algo. Juega con eso muy bien. A nivel técnico me parece impecable, la dirección es excelente, es muy clásica, pero es lo que decía, que tiene una puesta en escena tan claustrofóbica que da igual que estén en un gran plano de estos que están en la isla esa donde están perdidos en Maine o donde esté, Nueva Inglaterra o lo que sea, es como muy claustrofóbico todo. Y bueno, la banda sonora, por supuesto, que yo no lo hago aposta, pero Alexander Desplat me persigue. Ay, en fin. Le persigues tú. Y la fotografía y tal. En cuanto a la historia, me encanta el humor. Por una parte, me parece una historia más lineal de lo que en principio esperaba de un punto de partida como este, de una historia como esta. Pero sí que es cierto que tiene un humor negro, muy socarrón y muy curioso, que me sorprendía en una película como esta riéndome, porque tiene momentos realmente curiosos. Y nada, me ha gustado mucho, la he disfrutado un montón y es altamente recomendable. La verdad, no me esperaba que me fuese a gustar tanto. Bueno, no sé por qué, si me gusta, normalmente me gusta Polanski, pero en fin. Cosas. La otra que he visto ha sido Carnage, que aquí se ha llamado Un dios salvaje, que es el título que tiene la obra de teatro también, en la que está basada. Y la historia es... por cierto, Ramón. Dime. No te he dejado hueco de nada. O sea, pasaba así en plan... Tuturu. No, es que querías decir algo de... decir qué razón tienes, Federico, pues... Ah, vale. No, porque a lo mejor me querías rebatir algo, decirme tonta del culo. O lo no, que sea. No, en este caso, we agree. Vale, we agree. Bueno, pues, ¿qué estaba diciendo? Así que la historia adaptada de teatro, que bueno, en la que dos matrimonios se reúnen para discutir una pelea que han tenido sus hijos en un parque. Está protagonizada por Jodie Foster, por John C. Reilly, Christopher Waltz, maravilloso Christopher Waltz, Christoph, perdón, siempre digo Christopher y es Christoph, y Kate Winslet. Es literalmente una obra de teatro grabada. Polanski, a ver, en cuanto a realización, realmente no tiene mucho que hacer. Salva muy bien la dificultad que tiene el hecho de que todo lo que aparece en la película es un salón, un hall y un baño, que sale una vez. O sea, que salva muy bien que se podía hacer muy monótona la realización, pero no lo es. En ese sentido, en fin, es un poco el trabajo que tenía. Pero donde realmente destaca es la dirección de actores. Y es que es impresionante reparto. Están todos tremendos. Tiene una evolución de personajes, pero claro, es un guión, que es una película que dura 70 minutos, en la que todo es diálogo, todo es, los diálogos son, el guión es fantástico, y cómo ellos evolucionan desde la cordialidad inicial hasta el despiporre final, y lo que no te esperas es encontrarte en una película que es un cachondeo, pero a veces te ríes de ellos, a veces te ríes con ellos, a veces te ríes de las burradas que se dicen... Y es muy, muy divertida y yo la recomiendo sobre todo eso, por el nivel interpretativo que tiene. Jodie Foster está inmensa, que tiene el personaje más difícil de todos y nada, muy bien. Yo la recomiendo, está todavía en el cine, yo creo, y la recomiendo, vamos, yo está sala llena, todo el mundo partiéndose la caja. Así que, en fin, hay que ver Carnage, un dios salvaje. Que ver a Polanski, por favor. Polanski. Hay que reivindicar al genio del cine, aunque no lo parezca. En fin, por mi parte he visto una que tenía muchas ganas de ver y que ha sido un poco una decepción, tengo que decirlo ya. Que es la última película de Lon Scherfig, la directora de An Education. ¿Qué esperabas, Ramón? Protagonizada por Anne Hathaway y James Sturges, con Patricia Clarkson por ahí que aparece y hace cosas. Bueno, ¿qué esperaba? Bueno, la película es una historia que trata a dos personajes que se conocen en el día de la graduación y empieza a contar cómo les va la vida, por así decirlo, usando siempre como punto de referencia el mismo día del año durante no sé cuántos años seguidos, desde el año... ¿Era 85? Ya no me acuerdo. Bueno, da igual. Es un drama romántico que... Quizá lo más novedoso que tiene es esa forma de contar la historia entre los dos personajes protagonistas. Un tío así de familia bien que pasa por la vida en plan la vida es una fiesta, y una chica que aspira a ser escritora pero que la vida le trata un poco mal y tiene que aceptar cualquier tipo de trabajo y luchar y demás. Un poco clase trabajadora, working class versus familia acomodada y demás, niño pijo. Es algo que nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho, vale. La manera de contar la historia me parece interesante. Los personajes me gusta sobre todo el de Anne Hathaway, pero también creo que es culpa de Anne Hathaway, que como actriz le da un repaso al amigo Jim, y claro, su personaje es muy interesante, tiene un gran magnetismo, y el suyo me parece poco soso, pero yo creo que es cosa de los actores más que del propio guión, porque tampoco es que tenga un personaje increíblemente grande el de Anne Hathaway. Bueno, pero hay una cosa que me fastidió mucho y es ese punto de giro hacia el final. Anda, que no voy a contar. Se veía venir. Que se veía venir porque toda la película es un flashback y que yo creo que ese momento que hay hacia el final podían haberlo puesto al principio y así te ahorras el tener que ver que el final de la película no hay evolución del personaje que puedas contar a partir de lo que ocurre porque no da tiempo y ese tipo de cosas, pero bueno... Me ha decepcionado un poco por eso. Yo me esperaba algo más interesante. Lo que cuentan en One Day lo hemos visto mil millones de veces en otras películas con este tipo de personajes y de relaciones, de que si ahora somos amigos, ahora ay, me gustas, no me gustas, te gustaba, ahora no me gustas... Ay, me termina cansando. Eso sí, a nivel de realización está muy bien, fotografía espectacular, banda sonora impresionante, pero me da la sensación de que podía haber sido mucho mejor película de lo que ha quedado. Y... la parte final que no desvelo me saca completamente de la película. Todo se ha dicho. Es como, ¿ahora haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué me cuentas esto ahora? la verdad aparte es de un eso, poco gratuito, aparece por ahí, pero... aparece por ahí Rómulo Garay, que tiene un personaje así un poco extraño, y la verdad es que otro personaje que es mucho más interesante que Jim Sturgis y aparece muy poco. Yo no quiero decir nada, pero deja de contratarle, coño, ya, hombre. ¿Qué tienes tú contra el pobre Jim? Que es muy soso, así de claro. Sí, a mí la verdad es que la película es, yo creo que es lo que pretende ser, en plan... Sí, sí, pues... que es lo que pretende ser, no tengo duda, pero por eso digo que yo pensé que iba a ser algo más, y no, me ha sido más de lo mismo. Muy bien realizado, una producción impecable, buenos actores, pero más de lo mismo y una historia que no destaca por nada. Así que, bueno, eso, tiene algún momento interesante, pero ya digo, completamente prescindible para mí. Pues una muy parecida, o no, es la que voy a comentar yo ahora, que es Huemul, película de 2006 que es más conocida como The Host, película coreana. The Host, de Jun Hoo Bong, director de otra aclamada película como es Memorias de Asesinato, Memories of Murder. Bueno, el reparto, entre el reparto impronunciable que no voy a decir, me hizo ilusión porque estaba Hai Byung Yu Byung. Hombre, claro, sí. Que le reconocí porque yo tuve una época muy chunga, oscura de mi existencia en la que veía muchísimos dramas coreanos, series coreanas. Y era, le reconocí, fue como ¡ay, ay! En fin, The Host hay un pez mutación extraña en el río Han de Seúl que empieza a atacar a todo el mundo, y los protagonistas son una familia, la familia Park, que bueno, el monstruo secuestra a la niña y el padre es un desastre y tienen que encontrarla y tal. Me ha sorprendido un montón porque no es la película de monstruo ataca ciudad al uso. Es una especie de comedia con un humor muy coreano, muy, muy absurdo y muy sobreactuado. Tiene momentos brutales y es eso, es humor sobreactuado de sus protagonistas que están más para allá que para acá. Pero luego los momentos de tensión y de más acción funcionan también. O sea que funciona muy bien como eso, como una película de acción con sus momentos cómicos y tal. Me encanta la parodia que tiene a los americanos constantemente, que si las barbacoas, hay un momento en el que te están contando una cosa súper importante sobre la enfermedad o sobre el virus que puede portar el pez este extraño, y te está contando un doctor americano que tiene un estrabismo increíble y no puede... Yo me tiré 5 minutos riéndome porque no podía concentrarme en lo que estaba diciendo por el estrabismo. Bueno, yo la recomiendo un montón. La verdad es que me ha sorprendido, es muy divertida, muy entretenida, tiene una factura... excelente y en fin, muy recomendable. ¿Tú la has visto? Tengo cara de haberla visto. Te lo digo, no. Así cara no, porque no te la veo, pero en fin, te la puedes, vale, pues, imaginar. Paso a la siguiente. ¡Ah! Que hay que ser open minded. Bueno, luego tengo otra muy parecida que no, esa lo estoy haciendo en broma, porque es Hope Floats, película de 1998 que aquí se tituló Siempre queda el amor. Ay, Adri, ¿qué haces con tu vida? Pues mira, tenía, yo me pregunto como tú me preguntas, tenía ese día tontorrón y me puse a mirar la filmografía de Sandra Bullock, que es mi diosa Choni por excelencia. Y me di cuenta que había una película de Sandra Bullock, Choni, vamos, comedia romántica, que no había visto. Y es esta, Hope Floats. Es una película dirigida por Forest Whitaker, actor que conocemos con cosas como El último rey de Escocia, que tiene una extraña, un extraño gustirrinín por dirigir pelis chonis, porque todas las que ha dirigido son así. No me lo esperaba para nada, la verdad. ¿Verdad? Desconocí esta película y no sabía que Forrest Whitaker le diera por dirigir comedias románticas de estas. Es que lo miré en mi DVD y tiene 3 y las 3 son comedias románticas. Bueno, o sea, lo supongo, yo solo he visto los pósters y son con chicas riéndose, en plan felices. Pensaremos que es por encargo y por la pasta. Sí, bueno, aparte de Sandra Bullock, tenemos a Henry Connick Jr., que ahora tiene 2 Filmstyle en cartel, que es, bueno, el prototipo de macho tejano de la película. Y bueno, la historia cuenta, bueno, Birdie, que es Sandra Bullock, la engaña a su marido con su mejor amiga, y a su mejor amiga no se le ocurre otra cosa mejor que irse a un programa de estos talk show, de estos que se pegan en Estados Unidos, a decírselo y a confesarlo y decirle que le quiere mucho y tal. Pero bueno, obviamente se separa y se va con su hija al pueblo donde vivía. Esto no se ha hecho nunca tampoco. A vivir con, pues es un pueblo de Texas, a vivir con su madre, que es taxidermista. Y en fin, a intentar superarlo. En su pueblo era la Chachi Piruli, la popular, que se casó con el quarterback, ya sabéis, lo típico, animadora, que todo el mundo admira. Y claro, la gente le tiene un poquito de resquemor a estas alturas de la existencia y se ríen un poco de ella. Tienen grabado y han visto 40 veces el momento en el que le dice que está engrillado con su amigo, su mejor amiga. Todo esto suena muy choni, pero realmente es un dramón, porque es de comedia no tiene nada. Realmente es todo un poco más dirigido a cómo ella intenta superar la humillación y pues cómo evidentemente ha perdido mucha autoestima y cómo se está dejando y no quiere vivir su vida. Su hija le reprocha todo, se quiere vivir con su padre y abandonarla. Se lleva muy mal con su... Vamos, le reprocha también la relación que tuvo con su madre. Bueno, es todo como un drama muy drama familiar ahí de las tres, que es lo más interesante de la película, porque la parte más romántica, pues bueno, es la parte más predecible, con el macho este, que es que además es terrible, ahí con sudor y el gorro, es como, ¿en serio, Sandra? Bueno, es predecible, pero bueno, es una Yankee Choni de libro, pero tengo que decir que es aceptable dentro de lo que es, porque todo ese drama de las tres está bien y tiene algún personaje curioso. Pero claro, todo eso se pierde un poco hacia el final, como es obvio, en favor de la historia más romántica y eso. Pero bueno, Jonica, y a mí yo mi monstruo Choni quedó satisfecho, que es lo importante. A lo mejor es mi amor por Sandra. A lo mejor. Pero bueno. Y eso, y ya está, ya podéis quitarme todo, ya podéis desacreditarme, queridos oyentes. No puedo creer que yo tampoco he visto esa película, me parece increíble. Con todas las que he visto yo de Sandra Bullock, que me he tragado todas. Y pues ya sabes. Siempre queda el amor. Que es que me jode, porque... En fin, hope floats. En fin. Yo he visto otra película que me ha decepcionado. Ya lo adelanto. De 2007. Dirigida por el director de Hechizada. Que es Tommy O'Haver. Credenciales. Se trata de An American Crime, que cuenta una historia de un ama de casa de los suburbios en Indiana, que está basado en un hecho real en el que esa mujer está un poco mal de la cabeza y, bueno, maltrata a sus hijos. Y está protagonizada por Ellen Page, que hace de Sylvia, y aparece por ahí otras actrices muy interesantes todas, pero sobre todo una que es Ari Greynor, que es la que hace de hermana de Olivia Dunham en Fringe, si no me equivoco. Has dicho Olivia Dunham, me despierto. Sí, sí, efectivamente. Y aparece la protagonista un poco, que he dicho, la ama de casa, que es Catherine Keener, que hace de Gertrude Vaniseski, que la recordaréis, por ejemplo, de Virgen a los 40. Y de otras muchas películas, pero sobre todo esa así que más puede sonar últimamente. Ellen Page, bueno, pues Inception, por ejemplo. Y hay un reparto de jóvenes actrices que no diré porque la mayoría pues no sonarán de nada. Pero bueno, tenemos a Ellen Page y su hermana, que sus padres son unos feriantes y les dejan al cuidado de esta buena mujer, Gertrude, que es una mujer muy cristiana y demás, y parece que es muy estricta, pero buena, y necesita dinero. Ellos se van por las ferias y, claro, no saben, no tienen dejar a los hijos y dejan ahí a sus hijas. ¿Qué pasa? Que se le va un poco la mano y está un poco mal de la cabeza. Y empieza a darle caña a la pobre Sylvia y a torturarla y a encerrarla en el sótano y a dejar que sus hijos le hagan de todo, porque la utiliza como una especie de ejemplo para que sus hijas la respeten. Es al mismo tiempo una especie de panorama de la moral de la época. Esto creo que estaba en los años 60, y se utiliza también esto para criticar un poco la doble moral, la hipocresía, el tema, yo que sé, las relaciones de los adolescentes y demás. Vale, esto suena muy interesante, y realmente es interesante al menos ver la película porque cuenta una historia basada en hechos reales que es terrible, pero la película se queda en un melodrama obvio, barato, típico de Telemovie, de Antena 3, de los sábados por la tarde. Y que vale la pena solamente por ver la interpretación de Catherine Keener y de Ellen Page, porque por todo lo demás es muy lineal, es... Luego es muy políticamente correcta en el sentido de que sí, está contando algo muy terrible, pero en el momento en el que cuenta las cosas más horrorosas que le suceden al personaje de Ellen Page, se corta y, para no herir susceptibilidades, digamos que no muestra todo lo que debería mostrar para realmente tener el efecto que debería tener el espectador. Así que para mí se queda en un intento bastante fallido y en una, pues eso, un melodrama que vale la pena por las interpretaciones, pero por nada más, porque es que hemos visto muchísimas historias de estas mejor contadas en multitud de ocasiones. Y es una pena, porque con el material en el que se basa, en el sentido de llevar a la pantalla una historia tan cruel y tan llena de posibilidades, a nivel... No digo que se muestre sadismo en pantalla, pero que daba para mucho más de sí, y se queda en, para mí, una decepción muy grande. Y eso sí, da para ver las grandes interpretaciones de dos actrices que, vamos, ya a estas alturas no tienen nada que demostrar, pero que en esta película están las dos estupendas. Y ya está. No puedo decir más de An American Crime, porque tampoco se lo merece mucho. Ah, bueno, sí, decir que tiene una voz en off, esto lo tengo que decir. Tiene una voz en off, dilo, yo te dejo. Voz horrorosa, que es una voz horrorosa. O sea, una voz en off de estas que está mal usada porque no aporta nada, pero cuando aporta algo, no debería aportarla, porque... A ver, los personajes muertos en una historia que trata de ser realista no pueden saber más de los que están vivos. No sé si me explico. Una vez que están muertos, no pueden saber lo que ocurre después de estar muertos. Ya está, solo diré eso. Puedes seguir. Y por cierto, que ya que hablas la de voz en off, la de The Lovely Bones, que tiene mucha voz en off también, no sí. Está mal, pero es cierto que muchas de las cosas que debería de contar de otra forma las cuenta la voz en off. Es como, ¡no! Pero bueno. Claro, pero seguramente yo lo que vi con la voz en off de The Lovely Bones es que se ahorraba escenas a rodar con la voz en off. Pero eso no. Porque le hubiera quedado una peli de 4 horas tranquilamente. Bueno, me toca a mí con el bodrio del mes. No, a ver, no es para tanto, pobrecita. Voy a hablar de In Time, película de Andrew Niccol, nuestro amado Andrew Niccol por Gattaca. Ay, Andrew, ¿qué has hecho? Protagonizada con Justin Timberlake, me creo eso que soy actor. Y por Cillian Murphy, hago bien de malo. Amanda Seyfried, estoy viendo todas las películas. Y Olivia Wilde, que no tengo nada que decir sobre ella. sí, que es muy guapa Olivia Wilde. Algún día hará una película decente donde pueda interpretar. Cierto, cierto, estoy de acuerdo. No, aquí no la hace mal, pero sale muy poco. Bueno, en In Time... Todo el mundo para de envejecer a los 25 años. Es un futuro lejano, digamos. Y en el momento en el que cumple 25 años, se pone en marcha un reloj biológico, literalmente, que empieza, pues, hay una cuenta atrás y tienes un año. Y entonces lo que hace la gente, todo el, digamos, la vida se paga con tiempo. Y tú, cuando trabajas, ganas tiempo. Y cuando tomas un café, pagas con tiempo. Justin, el personaje de Justin Timberlake, vive en una de las zonas más chungas y pobres de Estados Unidos. Vive al día, vive con apenas unas horas de vida con las que jugar, y vive con su madre, que es Olivia Wilde. Una de las cosas curiosas, bueno, una de las cosas que me entretuvieron durante la película es que me fijé mucho en lo de los 25 años. Y sí que es cierto que está muy bien hecho el casting, porque, bueno, había algunos que, este tiene pinta de 40, pero en general es una cosa curiosa lo de... Me resultaba muy extraño ver a Olivia Wilde haciendo de la madre de Justin Timberlake, sinceramente. ¡Incesto! Es una especie de Robin Hood Revisited. Porque claro, este tipo, pues bueno, no voy a contar toda la trama, pero... Porque tiene un guión muy profundo, ¿verdad? Y no acabo ya nunca. Digamos que al principio se topa con un hombre que llega a la zona esta chunga, que por cierto yo no sabía que salía, pero ahora es Matt Bomer, que es un chico que me gusta mucho por motivos nada que ver con la interpretación, y tiene un siglo de vida. Y se lo regala. Entonces, ahí es como, digamos, el punto de partida de la película, en la que él decide transformarse en una especie de... Decide irse a la zona rica, y ahí pasan cosas con su siglo estupendo. Es una película que se queda a medias de todo, porque la verdad es que sí que es cierto que tiene dramas subyacentes muy interesantes, porque tiene muchos daddy issues, su personaje y el personaje de Amanda Seyfried, que es la más rica con la que se encuentra por ahí, tiene temas de moralidad, tiene temas sociales, pero nada, lo aprovecha todo superficial. De hecho, no es que sea todo superficial en favor de otras cosas, es que la trama es un caos absoluto. La película no sabe de qué va, salta de un tema a otro, de repente están yendo, no sabes qué están haciendo, no sabes por qué hacen lo que hacen, nada tiene sentido. Y si me dices que, bueno, que por lo menos todo ese drama que podían haber aprovechado, o la ideaca, porque es muy buena idea, la mitología está muy bien, pero bueno, vale, si me dices que la han desaprovechado para hacer una película de acción entretenida, bueno, pero es que encima es un rollo, porque como no sabes qué está pasando, pues era como, pues es que, ¿cómo puede? En fin. No, desperdicio. No la veáis, ya he pagado yo por verla. No hace falta que vayáis vosotros a verla al cine. La podéis, si queréis, luego conseguir de otras formas y escupirle a la tele. Y decir que Andrew Niccol, por cierto, está en la adaptación, haciendo ahora la adaptación de The Host, que no es la coreana que he dicho antes, no. Es la novela que sacó Stephanie Meyer después de las de Crepúsculo. O sea que, Andrew, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y eso es todo lo que tengo que decir. Y la otra que he visto, Dios mío, que ha sido Misión Imposible, Protocolo Fantasma, Ghost Protocol, dirigida por Brad Bird, director de películas de animación como Ratatouille. Genial, Ratatouille. Protagonizada por Tom Cruise, vuelve a estar Simon Pegg, está Paula Patton y está Jeremy Renner. ¿Quién será ese? Y bueno, en Misión Imposible 4, pues nada, está por ahí Ethan Hunt, que hace misiones imposibles, obviamente. Y encima ahora él y su equipo están solos porque les han abandonado y tienen que evitar que los roces entre Rusia y Estados Unidos estallen del todo y tengamos una tercera guerra mundial. Todo así muy a pequeña escala. Lo normal. Hay una conspiración, culpan a Ethan. Tiene que demostrar su inocencia al mismo tiempo que salva al mundo. Lo típico. No, eso no, pero casi. No. No tiene que demostrar su inocencia. Bueno, es verdad, sí que tiene que demostrar su inocencia ante un personaje, pero bueno. Yo tengo que, antes de seguir, tengo que confesar una cosa, y es que soy una absoluta fan de la saga Misión Imposible. Me diréis, pues ¿por claro. qué? Porque la primera mola todo, la segunda no existe, y la tercera, la verdad es que para mi gusto retomaba muy bien la saga, y está la que la dirigió JJ Abrams y tal, y me gustó mucho, no era la primera, pero... Digamos que la cuarta, para mí, estaría entre la primera y la tercera. Es verdad que se echa muchísimo de menos en Misión Imposible 4 todo el rollo espía. De es que si las máscaras, que si los giros ahí de guión que te dejan sentado, vamos, pegado al asiento. En ese sentido, de guión es bastante más simple, bastante más película de acción ya, ligerita y llana. Pero todo lo compensa con un nivel de espectacularidad y de frenetismo increíbles, unas fantasmadas geniales. A mí el cine de acción me gusta y las fantasmadas tienen que estar muy bien hechas para que me gusten, y en este caso es que daba gusto ver a Tom volar por los aires, porque es que, en fin, yo no, de verdad que es difícil sufrir con una película de acción, y yo estaba sufriendo. Además que me resultó curioso, la edición de sonido está muy exagerada, todo hace ruido y todo hace muchísimo ruido, y las hostias suenan, y claro, sufres mucho porque es que se dan muchas hostias, pero bueno. Ya sabéis, tecnología loca de esta imposible, mucho espectáculo, y yo, toda la parte de Dubái, que es como toda la parte intermedia de la película, es brillante, es no parar, y yo la recomiendo mucho si estáis dispuestos a ver una película de acción de verdad, ahí todo loca y en plan palomitera que te cagas. Y ya, tronco, que me he puesto aquí todo de barrio, no. Pero en serio, me gustó, me sorprendió un montón, me ha gustado mucho. Está dentro de lo que es, está bastante bien. Muy recomendable. Me alegra mucho que haya gustado tanto. Brad Bird sabe dirigir acción. Cambiando completamente de registro, ya la última película que vamos a comentar es la última que he visto yo. Nada más y nada menos que una película canadiense de Michael Goldback. También el guion es suyo, Daydream Nation, del año pasado, protagonizada por Kat Dennings, que ahora está que lo peta, porque es la protagonista de una serie que ha tenido mucho éxito, que es Two Broke Girls. Sí. Y bueno, hace de Caroline Wexler, que se muda junto con su padre, que es Sí, hombre. Tef Whittle. A un pueblecito se mudan, entra, es la nueva del instituto y ella empieza a contar la historia del año en el que le sucedió todo. ¿Y qué le sucede? Le sucede que ella se lía con su profesor, interpretado por Josh Lucas. Ojo, Josh, no George, he dicho. Y al mismo tiempo un compañero de instituto que es Rhys Thompson o Thurston en la película se fija en ella y está como loco por ver si consigue salir con ella y demás. Hasta aquí puede parecer una comedia adolescente, normal y corriente, tópica, típica que hemos visto mil millones de veces. Pues no, nada más alejado de la realidad. La realidad es que es una película muy original, con un humor ácido, un humor negro siempre presente, que me hace gracia porque siempre han promocionado esta película como un drama, y drama sí tiene un par de toques de drama, pero toda la película en sí, yo me estuve riendo bastante, porque ya no solo es porque ocurran cosas graciosas, sino porque la protagonista, Kat Dennings, es súper divertida en el papel que tiene, que es una adolescente muy mucho más madura de lo que cabría esperar para su edad, que es capaz de... Es capaz de defenderse muy bien de los ataques de los demás y todo esto, a pesar de estar un poco marginada. Y que toma la iniciativa, o sea, no se enrolla con el profesor porque el profesor vaya detrás de ella. No, no, ella es la que dice: he visto al profesor que está un poco solitario, pues voy a por él, que yo también estoy solitaria, y ale, y así empieza esa relación, ¿no? Y luego, además, en el pueblo hay un elemento un poco extraño, que es que hay una fábrica que está en llamas y todo, no han logrado. No han logrado apagarla después de no sé cuánto tiempo. Y además hay un asesino en serie por ahí matando jóvenes. Y hay un toque de queda y hay señales de por favor vayan en parejas antes de tal hora y después queden en sus casas. Hay muchos elementos así extraños en la película que al final, como tiene que ser, convergen y todo tiene relación y sentido. Y te has pasado muy bien. Y encima te han contado mucho más de una historia típica de adolescentes que se quieren y tienen su primera vez y se enrollan con profesores y cosas así. Y Kat Dennings, por favor, impresionante, ¿eh? O sea, qué carisma tiene esta muchacha en pantalla, qué manera de soltar diálogos de una forma rápida y con una gracia especial. Todo el mérito que tiene es impresionante porque ella es la protagonista absoluta. También hay, por cierto, voz en off en la película. Y en este caso no tengo ninguna queja de esa voz en off porque cuentan muchas cosas y, digamos, pensamientos internos del personaje y demás que aportan, pues, el punto de vista divertido de lo que es el narrador de la historia. Ya digo, es una película independiente que se aleja muchísimo del estereotipo y de los clichés y que vale mucho la pena ver. Y que no sé, si habéis visto por ahí que es un drama, pues no, no es un drama. Y de hecho el tráiler lo he visto y el tráiler, nadie que vea el tráiler puede creerse que es un drama porque es una película muy divertida y que dan ganas de reverla 50.000 millones de veces para que te alegre el día. Dendry Nation, amigos, película que vale la pena. Yo quiero, si te gusta Kat Dennings, yo recomiendo una peli que no sé si llegué a recomendar aquí en la top aquel rarunas que hicimos, que se llama Nicky Nora's Infinite Playlist, que los Sí, protagonistas son me Michael suena Cera y mucho. ella. Y es una película de estas independiente, indie, rollo, pues una especie de road trip, pero a pie, por Nueva York, tal, y ella está muy bien. Y es una película ignorada. Y yo la recomiendo porque está muy bien y eso, y encima si te ha gustado ella, pues seguro que te gustará. Y a ti y a los oyentes. ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuches Dos Frikis y un Murciano. Tu podcast de cómics y mucho más. Dos Frikis y un Murciano. blogspot.com. Venga, ¿a qué esperas? Escuchadlo. Empezamos la ventana indiscreta con Jotaro no Haka, La tumba de las luciérnagas, película del estudio Ghibli de 1988, Está dirigida por Isao Takahata, que es su primera, fue su primera película en el estudio Ghibli. Posteriormente hizo alguna, como mis vecinos, llamada o Pompoco, pero bueno, básicamente se le conoce más por cosas anteriores como, por ejemplo, Heidi, Marco o Lupin. Y bueno, La tumba de las luciérnagas es una adaptación de una novela autobiográfica. ¿Qué? ¿Qué? Avisar que hay spoilers aquí, Ah, es un verdad, poquito de siempre se por me favor. olvida, siempre se me olvida, es verdad. ¡Spoiler! Ya. Esta sección es completamente spoiler a saco, así que si no queréis Sí, porque fastidiaros la película, pues estaba a id punto a la de decir siguiente, siguiente la sección. parte autobiográfica de la historia, es decir, reventar el final. Y ya está, ya puedes Bueno, seguir. A ver. vale, pues como decía antes del acertado apunte de Ramón Rey, esta es una adaptación de una novela autobiográfica de Akiyuki Nosaka, ¿no? Que bueno, es un escritor huérfano que perdió a su familia adoptiva por un bombardeo y tuvo que sobrevivir pues una miseria parecida a la que vemos en la película. No solo eso está basado en la historia real, sino que además él perdió a su hermana por causa de la malnutrición durante la guerra. Y él decía que, bueno, que se culpaba por ello y por eso decidió escribir un libro para intentar asimilarlo. ¿De qué va Tú me das luciérnagas? Pues es muy feliz. Corre el verano de 1945, a término de la Segunda Guerra Mundial, y los americanos se están sometiendo a Japón a constantes ataques aéreos. Y tenemos a Seita, que es un joven de 14 años, y a su hermana Setsuko, que tiene 5 años, que sufren uno en su ciudad. Viven con su madre, su padre está fuera porque es oficial de la Marina. Y bueno, tras un bombardeo, los hermanos van en busca de su madre, que la habían perdido porque, bueno, ella se fue antes, bla, bla. Y la encuentran malherida en un colegio que ha sido reconvertido en un hospital. Después de ver cómo está el percal, Seita decide irse a casa de sus tíos, que habían acordado irse allí si pasaba algo, y al poco su madre muere. Empiezan a convivir con sus tíos, su tía no está especialmente feliz de que vivan con ellos y de que Seita se tire todo el día sin hacer nada, y bueno, sintiendo el rechazo de su tía, pues deciden abandonar la casa, parece ser que el hermano, y deciden buscarse una vida por sí mismos en un refugio abandonado. La comida escasea y hacen lo que pueden, pero Setsuko acaba cayendo enferma y muere. Y Seita, como se ve al comienzo de la película, muere tirado un 21 de septiembre de 1945. Ay, en fin, ya he pasado el trago este. A mí se me han quitado las ganas de grabar, Adri. Sí, Vámonos a ¿verdad? llorar a una Jo, esquina, por vámonos a favor. llorar, sí. Antes de empezar a hablar de la película, voy a decir algunas cosillas sobre ella. La película se produjo a la vez que se hacía Totoro, y se estrenó en algunos países, como en Estados Unidos, a la vez que Totoro. Cosa bastante curiosa, porque los que hayáis visto Totoro sabréis que es una película muy optimista y feliz. Y lo que decían era que se pensó que esta película, que La tumba de las luciérnagas, era tan depresiva que emparejarla con la película alegre, pues bueno, era necesaria para subir el ánimo. Cosa absurda, porque una cosa es cierto que es muy depresiva, pero es infinitamente, vamos, es adulta completa y absolutamente, cuando Totoro es la más infantil de Ghibli, pero bueno. Decir cosas así curiosas que he visto en los extras del DVD, que aparte de las fichas técnicas y los trailers cinematográficos y esas cosas que solían tener los DVDs antiguos de los 90, tenía algunas entrevistas curiosas y algún documental y tal. Perdona, Adri, los DVDs de los 90 tenían grandes extras como acceso directo a escenas. Ya, Exactamente, hasta ahí me apunté. es que me encanta. Bueno, el director de arte, que me resultaba curioso, decía que cuando estaban animando las películas, a veces no sabían cuál estaban haciendo. Con esto de que las estaban haciendo a la vez, como, ¿en serio? ¿Totoro y la tumba de las luciérnagas y no sabías cuál estabas animando? Pero bueno. El escritor decía, por ejemplo, que le invitaron a ver los bocetos cuando estaban planteando sobre todo el tema de la ciudad y las cosas más de dirección artística, vamos, de creación de escenas y tal. y que lo pasaba muy mal porque, claro, se sitúa en la ciudad donde él creció y todo eso, y en fin, todo muy lacrimógeno. También es lacrimógeno el documental, que es como, acabo de ver la película, dame un respiro, ¿vale? Por cierto, Canta y Granny de Totoro aparecen en la escena de la playa de la tumba de las luciérnagas, en plan cameo. Y bueno, yo creo que ya podemos pasar un poco a hablar de la historia. ¿Puedes hablar tú de algo, Ramón? Yo puedo decir que entiendo lo del intento este de estreno comercial junto a Totoro, porque tienen algunos puntos en común y algunos paralelismos respecto sobre todo al tema de la infancia y de las niñas pequeñas que aparecen en ambas películas, que tienen muchas cosas en común. Pero evidentemente a nivel comercial es que es un suicidio absoluto, y es curioso porque esta película se ha convertido en como una de las, yo diría que la más tapada de Ghibli, y la otra, Totoro, vende merchandising a lo bestia y luego se ha convertido en el emblema del estudio. Que yo me imagino a Takahata en plan, ¡jo, mi película olvidada del mundo de la mano de Dios! Bueno, es verdad, es así. Decir que, bueno, me gusta sobre todo un detalle que también apunta en Totoro y en otras películas, ¿no? Que el personaje de Setsuke, la niña pequeña, es un personaje totalmente creíble que Setsuke, da igual, me lío yo solo. Y me refiero a que los personajes infantiles en las películas de Ghibli son personajes que no dan rabia, que son creíbles, que enseguida empatizas con ellos, que sueles ver la historia a través de sus ojos y te explican muy bien sus momentos de jovialidad y sus momentos de tristeza a partir de lo que ocurre a su alrededor. Y esas son cosas que normalmente en las películas ya normales de acción real no se ve nada bien desarrollado con los personajes infantiles, y en esta película, en la tumba de las luciérnagas, se ve muy bien cómo se plasma todo eso en la pequeñilla. Y tengo que decir que me gusta mucho cómo está tratado el tema de la infancia y cómo su hermano mayor intenta proteger de todo lo que pasa a su alrededor, que parece una tontería, pero muestra muy bien esa especie de contraste con el personaje de la tía, cómo intenta enseguida al pobre Seita decirle que luche por el emperador y que luche por Japón y demás, ¿no? Al mismo tiempo que han perdido a su madre y que no saben dónde está su padre, y que es un gran contrapunto para toda la trama de la película, que por cierto se hace cortísima y con razón, porque también es muy corta, pero te quedas con ganas de haber visto más de los personajes que ves, sobre todo por, claro, pues ese final tan tremendo y tan trágico que tienen los personajes. Yo, con respecto a lo que decías de la jovialidad, precisamente, una de las cosas que más me gustan de la película es eso que también comentabas, de el intento de Seita que tiene a toda costa en cualquier momento de la película de mantener, de conservar un poco la inocencia de la niña. Y la película está repleta de esos momentos de simple y llana felicidad, de disfrutar en una playa, o de lo del que le da un caramelo, o sea, de que de repente encuentra que quedan caramelos en el botecito ese de caramelos. Es como que, a pesar de lo triste de la historia, gran parte del metraje está centrado un poco en esos momentos de felicidad de los dos hermanos, y que es súper bonito, y que es también lo que contribuye a que luego sufras más, que es como, ¿por qué me haces esto? Sí, porque la película tiene como una primera parte que es todo tragedias, ya no le puede pasar más a los pobres, luego una parte en la que es como un alivio, en el que se despreocupan de todo lo que hay alrededor, y incluso los propios bombardeos se ven como una oportunidad para conseguir comida y cosas. Es bastante extraño ese momento, la verdad, pero supongo que representa también algo que sucedió en esos momentos. Y luego ya la parte final vuelve otra vez, ya no solo al momento triste, dramático del principio, sino algo todavía mucho peor. Te manejan muy bien los tiempos de la historia y cómo llevarte de algo malo a algo peor todavía sin que el espectador se agote. Porque uno de los problemas que podría tener esta película es que es como es tan dramática, tan seria, tan triste en muchos momentos, puede llegar a saturar al espectador de tanta penuria. Pero no pasa por eso, porque logra utilizar muy bien los personajes que tiene para aliviarlo. Y un detalle que a mí me gusta mucho es el hecho de que se ve ya no solo las consecuencias de los bombardeos y de la falta de comida y de lo típico que se puede esperar de una película bélica, sino un poco la falta de humanidad de los del resto de la gente alrededor de los niños, ¿no? Como solamente están a lo suyo y nadie se preocupa de nadie más que de sí mismo. Lo vemos en el doctor, ¿no? Cuando le dice que su hermana tiene desnutrición y que lo único que necesita es comida y demás, pero no aparte de eso ya no le dice más, no le puede ayudar. O cuando se encuentra al agricultor aquel que está robando en su campo y le pega una paliza. No, que también es cierto que una cosa que sí que es cierto que hay falta de humanidad en ese sentido, pero yo creo que sí que la película intenta exponer el punto de vista de que también en la guerra es un poco every man for himself, o sea, todo un poco por la supervivencia de uno. Y la tía, a mí por ejemplo, me da mucho más rabia todo su lado patriótico y su concepto conservador de lo que debería estar haciendo Seita, de que solo hay comida decente para los que están luchando por el país, a pesar de la realidad que están perdiendo y que está, o sea, que debería estar ayudando y debería estar intentando, o sea, ¿cómo puedes dejar que se mueran de hambre tus propios sobrinos viviendo en tu casa solo porque no están luchando por tu país? O sea, me da muchísimo más rabia esa parte, o yo creo que es mucho más crítico con ese aspecto que con el hecho de que ella no deja de intentar protegerse a sí misma y a su familia, igual que al que le roban, que le están robando comida, que la gente se está muriendo y nadie tiene comida, se ha reducido todo al trueque y es todo como, pues eso, un poco intentar sobrevivir. Que no lo estoy justificando, pero yo creo que la película tiene un poco ese punto de vista de intentar entender ese aspecto. No sé. No, sí, es cierto, es cierto. De hecho, sí, está mucho más presente el rollo este, no tanto la crítica a lo que se utilizaba de la creencia totalmente y absoluta en el emperador, sino en ese estado de, decirlo, credulidad del pueblo japonés, del gran imperio japonés que iba a arrasar a los americanos y que se ve también con el personaje protagonista, ¿no? Que no se puede creer cuando le dicen que se ha rendido Japón, que el gran imperio de Japón se haya rendido sin condiciones. Es un poco un momento de, madre mía, ¿cómo puede ser? Si a mí me han dicho que la armada japonesa es invencible y bla, bla, bla. Y es curioso porque el director de la película dice que no intentó meter un mensaje antibelicista en ella. Es que yo creo que evidente. No. O sea, es que es evidente. No te creo. Sí, sí, sí. Yo he leído por ahí. No, sí, yo también. Me refiero a que no le creo a él. A lo mejor no lo hizo de forma consciente, pero es que es evidente por la manera que tiene de contar la historia. Claro. Y cómo hace el retrato de la sociedad de ese momento. A ver, que no es. A mí lo que me sorprende es que diga eso. Cuando es una. O sea, cuando si hay crítica a algo, precisamente es a eso. Tanto a las guerras y a la deshumanización de la guerra y todo eso, y al aspecto del tema del conservadurismo de los japoneses. Pero es que estás contando la miseria que sufren dos niños por culpa de la guerra y me estás diciendo que no es un mensaje antibelicista. Venga ya. Es que yo creo que es imposible contar esta historia sin que la posición sea la que es. A no ser que seas un sádico o psicópata. Es imposible, porque realmente si tiene algo el guión de esta película, la historia en la que se basa, es que cuenta los efectos en la población civil de la guerra de la forma más brutal posible y sin ningún tipo de velo ni de suavizarlo. Bueno. Sin ningún tipo de épica ni hacer una idealización de lo que es la guerra ni nada por el estilo. Muestra lo más crudo y los efectos que tiene sobre la población civil las decisiones y en los movimientos de los ejércitos en las guerras. Totalmente. Pero, por ejemplo, una cosa que me resulta curiosa o al menos reseñable es el tema de que esté contado en flashback. Porque tú desde el primer momento, la película empieza con que sabes que el hermano está muerto. No sabes, y no pasa nada. Y no pasa nada. No, amigos, no sabes de nada Hollywood, de la... guionistas y productores, se puede hacer. Espera, no pasa nada. Espera. Cuentas que el personaje está muerto y continúas. Ya no, está, pero perdón. Yo creo que en este tipo de guiones tan dramáticos, realmente es un recurso habitual, ¿eh? O sea, por ejemplo, en Moulin Rouge lo ves. Que, o sea, porque tú imagínate, o sea, después de sufrir tanto, de sufrir los personajes tanto y sufrir tanto el espectador, acabar como acaba podría ser muchísimo más, o sea, podría ser de devastador, de triste, pero a la vez bonito en cierto sentido, de entenderme, no soy una sádica, ¿vale? Podría pasar a indignante, ¿no? A decir, ahí encima esto. Entonces yo creo que es también muy inteligente por parte de Isao, que es el guionista también de la película, vamos, de la adaptación, empezar sabiendo que el niño está muerto y que probablemente no te lo dejan ver, pero bueno, te lo dejan ver claramente en el momento en el que se cae la caja donde había metido los caramelos. Donde había metido los caramelos y salen las luciérnagas y sale la niña y de repente son los dos fantasmas. Entonces yo creo que es muy inteligente contar la historia en modo flashback y contar un poco, que a mí me resulta curioso porque una cosa es contar en modo flashback, que entiendo por qué, y me gusta esa decisión, y otra cosa es cómo parece que los fantasmas te van llevando por esos recuerdos, casi como si los estuviesen recordando entre muchas comillas con nostalgia, porque las caras de Seita cuando salen de lo que es la realidad a un poco al mundo fantasmal, este, al mundo sobrenatural, es extraño porque tiene una cara como ya supongo que de paz, de decir bueno, ya ha pasado, pero a mí me resulta muy curioso esos momentos que luego al final te llevan hasta el momento en el que ves como la ciudad reconstruida, que también es una forma de verlo más optimista, pero no sé a ti, pero a mí me resultó muy curioso el ir viéndolo de mano de los fantasmas. Sí, yo creo que está claro que lo que se hace un poco es utilizarles ese momento de reunión al principio. ¡Ay! Para que ellos sean un poco los guías de toda la historia que te están contando, y hay momentos en los que hay flashback en relación a antes de la guerra, y yo creo que más bien tiene que ver con ese tipo de recuerdos que con el recuerdo de la guerra en sí mismo, sino con la añoranza a los tiempos en los que eran felices y todo esto. Y una cosa muy curiosa es la presencia de las luciérnagas en la película. Ay. Ya desde la misma utilización de la palabra luciérnaga en el título, que está leyendo cosas, es bastante interesante por las múltiples interpretaciones que tiene los ideogramas japoneses, ¿no? A la hora de ser interpretados al leer por parte de los japoneses. Y claro, tienes las luciérnagas que representan a los espíritus de los dos niños. Tienes las luciérnagas de verdad, las luciérnagas que pueden representar los muertos de los bombardeos. Al mismo tiempo hay una referencia dentro de la misma película que compara con luciérnagas a los kamikazes. Y a los propios bombardeos, que con esa apariencia de llamas incendiarias que tienen los bombardeos, porque, bueno, no sé si bombardearon con napalm, pero eran bombas incendiarias que utilizaron para arrasar el lugar. Y la palabra lucierna tiene esa referencia para los japoneses en relación a los bombardeos, y es bastante curioso. Sí, la verdad es que hasta en eso... ¿qué más podemos decir? Bueno, parece increíble que una película, por cierto, una película sí, de 80 y tantos minutos, se le puedan sacar tantas cosas. Es cierto. Y lo comparas con Totoro y dices, Totoro, los primeros 20 minutos de esta película cuentas más cosas que 3 o 4 Totoros juntos, seguidos. Es curioso. Sí, hombre, no, es que son absolutamente incomparables. Pero... no sé, otra cosa que podríamos destacar sería la banda sonora. A mí me parece que está muy bien también. Es, a lo mejor no está al nivel de otras que. De otras como la de Nausicaa, por ejemplo, o la de películas así que tienen una banda sonora de Ghibli, digo, más épica, pero aquí yo creo que está muy moderada también. Ya tiene suficiente dramatismo el asunto como para darle más todavía con la música. Pero bueno, que no sé, podemos hablar si quieres ya que estamos acabando del final. El final lacrimógeno, que además no poder. Es que cuando se muere la pobre niña, es que ay, madre mía. No, el momento cómo sufres. Que está a punto de morir y él llega con comida, por fin ha conseguido comida buena y nutritiva, y la niña está ahí, que además está tan bien dibujada, se la ve que está, que tiene unos bracitos y coge las piedras y le dice que son bolas de arroz. En ese, bueno, me estoy poniendo mala solo de pensarlo ahora mismo. Ahí ya me empecé. O sea, es que me parece. Es que es tan. Es que es devastador verla así. Ya no tanto el que se muera, es verla así. Es como. Es muy cruel. Es una niña de 5 años. Y a mí me fascina que una película de animación de un estudio como Ghibli se atreva a hacer algo que te está contando eso. Que estás viendo una niña de 5 años. En bueno, puro yo diría hueso. Que en general cualquier película. En general, es que sí, algo por así. Supuesto. Yo creo que es una película, aparte de todo, es valiente, porque es una niña de 5 años. Y en fin, luego eso, cuando se muere y empiezan a ponerte el sitio donde estaban viviendo y a ponerte esos pequeños flashes de ella, lo que iba haciendo en cada sitio y tal. En fin, es como que dejes de maltratarme, Isao, ¿vale? Sí, sí, es un momento terrible porque has conseguido conectar contigo ese personaje de la niñita y cuando ves ahí los recuerdos dices, madre mía, estoy llorando por un dibujo animado. He llegado a lo peor ya de mi vida. Yo realmente agradezco que el encuentro, porque otra cosa que me resulta curiosa del tema del flashback es que el reencuentro de ellos dos en el mundo mágico, digamos, es... al principio de la película, cuando todavía no ha sufrido todo lo que ha sufrido. Es, pues eso, él se muere y se encuentran y se marchan. Si esa secuencia de reencuentro la ponen al final, yo muero deshidratada. Porque, pero claro, también, o sea, es que, en fin... bueno, pero al final también vuelve a verse cómo están ellos reunidos y se dan de la mano y comparten caramelos otra vez. Un poco para compensar ese momento tan dramático de la muerte... de Setsuko y hacen un poco que no caiga tanto, que no sea tan lacrimógeno hasta el exceso. O sea, realmente no, por eso, lo saben medir muy bien. Claro, si eso es lo que quería decir realmente, con que se hayan movido esa secuencia al principio. Es que está también muy medido. Obviamente es muy triste y el final es devastador, pero no es maniquea, no está ahí en plan, no te señala y te dice llora, todo cae por su peso dramático terrible. Ay, aunque todo con muy buen gusto y con mucha sensibilidad, ya no solo por lo que la historia que cuenta, sino hacia el espectador, porque creo que destaca eso, el respeto al espectador. No está en plan melodrama barato, que podría caer perfectamente en ese error y no lo hace. Pues sí, en fin, a no ser que quieras tú añadir algo. Yo decir que no me extraña que esta película esté un poco así como desapercibida en Ghibli, porque es muy dura, cuenta muchas cosas, pero no tiene nada que ver, yo diría, con la mayoría de las películas que... ya no solo de Ghibli, sino en general con las películas de animación... o con lo que podría, por ejemplo, esta película dibujos no tiene los derechos para Disney adultos. De distribución no las tiene los derechos Disney y no creo que se pelee mucho por ellos. No me imagino haciendo un doblaje de esta película y reestrenándola en cines por todo lo alto en Estados Unidos, la verdad. Y decir que está muy bastante descatalogada en DVD, así que es complicada encontrarla. Pero se dice, se comenta, se rumorea que entre todos los lanzamientos que pretende Ghibli para 2012 de sobre todo Blu-ray, que estará esta película, y espero que así sea, porque vale mucho la pena hacerse con ella y verla 1000 millones de veces en esos momentos en los que quieres llorar y ver algo triste para meterte más aún en tu pozo existencial. Creo que es una película ideal para eso, porque... Sí, es verdad. Muchas veces cuando estamos tristes queremos hundirnos del todo. Esta, queridos oyentes, es la película perfecta para hacerlo. Lo consigue. Y encima es buena. Es decir, no se puede pedir más de una película como esta. Pues empezamos con la sección Mejor Imposible. Que para los que no los recuerden o aquellos novatos que han llegado hace poco... es la sección en la que cogemos un tema y hacemos un top, nuestro top, generalmente con 5 películas, aunque bueno, hacemos lo que nos apetece, así que no me fiaría yo mucho de esta introducción mía. En este caso vamos a hablar de musicales. Hemos cogido 5 números musicales que nos gustan o bueno, que queremos destacar, y de paso pues hablamos de los musicales a los que pertenecen. Y por cualquier motivo, no porque sea especialmente bueno ni que destaque la coreografía ni no, simplemente porque nos ha dado nos gusta la gana. Sí. Sí. Yo voy a empezar con una película muy desconocida, que es Hedwig and the Angry Inch, o por lo menos es muy desconocida en mi entorno. No sé si a lo mejor en el entorno cinéfilo, no sé si tú la conocías, Ramón. Yo no la conocía. Vale, pues es un musical, bueno, una película musical extraña de 2001, que está su director es John Cameron Mitchell, está protagonizada por él mismo, y así, por contar un poco, es de un transexual berlinés que está de gira por Estados Unidos con su grupo de rock y tal, y te cuenta la historia de su vida, básicamente. Entonces, bueno, pues la película es muy, muy original porque digamos que no tiene grandes números musicales de puesta en escena, sino que ellos son los que están, bueno, los números musicales vienen de cuando están tocando en un local o lo que sea, el grupo este del protagonista, y luego está todo muy intercalado con ilustraciones, con animaciones, todo muy peculiar, muy, muy original, la verdad. A mí me sorprendió muchísimo, es bastante transgresora, y la película, vamos, la canción que quiero destacar se llama The Origin of Love, que como bien dice su título, habla del origen del amor, de una forma un poco así en plan mística, y es una canción fantástica y es un musical que recomiendo, y en fin. Y tiene la banda sonora así rollo pop rock punk extraño, y en fin, que el protagonista es un transexual que lleva peluca y por eso se llama Hedwig, pues por su peluca, y el de Angry Inch no lo cuento porque es spoiler. Así que en fin, ya cuéntanos tú la tuya primera. Yo voy a hacer el mainstream aquí y comentar una película y bueno, un número, entre comillas, musical de ella que todo el mundo debería haber visto y conocer, que es The Wizard of Oz, El Mago de Oz, la película del 39 de Victor Fleming y otros directores, con Judy Garland, la joven Judy Garland. ¡Ay, qué bonita y risueña y todo! En esa película, al principio, se canta Over the Rainbow, la famosa canción, cuando está ella ahí, ¡ay, Dios mío! ¿Qué le van a hacer al Toto? ¡Al Toto! ¡Al Toto! ¡Ay, payo! ¡Al Toto, efectivamente! ¡Al Toto! Es curioso porque es la escena más emblemática de esa película y ha trascendido ese momento en el que canta Over the Rainbow, y sin embargo, no iba a estar al principio en la versión final para cines de la película. Se borró en las proyecciones anteriores. Y es para mí, aparte de una canción espectacular que te llega a lo más hondito del corazón, un momento en el que te rindes a la ternura y la dulzura de Judy Garland en ese personaje de Dorothy. Ramón Rey tiene su lado tierno. Claro que sí. Y también es un poco un resumen de la película, por así decirlo, el mundo de los sueños. Ya de paso aprovechamos para decir que tenemos un episodio, que ahora mismo no sé cuál es, o si te acuerdas tú, que es la ventana indiscreta es del Mago de Oz. Así que si lo queréis, la dedicamos escuchar a ella y hablamos bastante más. No, simplemente destacar ese momento de la canción, que es muy emblemático por algo, y es porque ya te rindes a Judy Garland y a su voz y a su personaje y a todo lo que tiene. Sí, sí, sí, y sí. Que funciona muy bien como introducción a ese mundo de los sueños y al optimismo dentro de ese entorno depresivo casi que tiene la pobre Dorothy. Y cuenta tú. Yo había metido en un principio en una prelista la If I Only Have a Brain de Mago de Oz, pero al final la quité porque también la habías puesto. Trampas. Pues yo iba a decir, a propósito de tangos, iba a hablar del tango del Zelplo Tango este de Chicago, pero por motivos que luego serán evidentes, voy a... ¿Qué tramposa eres? Bueno, sigue, sigue. Me cambio de tango y a otra película, a otra música que me gusta mucho, como es Chicago, que es el tango de Roxanne de Moulin Rouge. La de 2001 de Baz Luhrmann, ya sabéis, con Ewan McGregor y Nicole Kidman ahí cantándose que se quieren. Un musical con versiones de canciones, sí, que valen la pena. Es que no es como otros sitios donde hacen versiones y son horribles. No diré nombres. Son remix de temas de cultura pop que está muy muy bien, dirección artística espectacular, es divertida, es romántica, es dramática, of course, y en fin, la puesta en escena, los bailes, todo. Y si tengo que destacar en cuanto a un tema, pues supongo que destacaría el Tango de Roxana, aunque la verdad es que todas las canciones de Moulin Rouge me gustan mucho. Pero para mí es uno de mis musicales favoritos, sin ninguna duda. Ewan McGregor cantando. Y canta bien. Cantando y sonriendo. Ewan McGregor cantando y sonriendo. Es la película perfecta. No, y Nicole Kidman, que no canta mal la chica tampoco. No, tampoco. He dado golpes, perdóname, Ramón. ¿Y tú qué tienes después? ¿Qué tienes? Clasicazo por aquí? Absoluto. Clasicazo. De George Cukor, My Fair Lady, del año 64. Protagonizada por la adorada por mí, Audie Hepburn. Y con Rex Harrison y más gente. Y es un musical muy clasicorro, en el que en principio ella grabó todas las canciones y luego le doblaron. Cuando ella no tiene una voz mala, lo que pasa es que no tiene una voz potente así de no. No tiene. Para cantar no nació Audie Hepburn, vamos a ser serios, pero no tiene una voz desagradable. La cuestión es que yo creo que el momento más famoso y clásico de la película es cuando canta esa maravillosa canción de The Rain in Spain is... ya se me ha ido por reírme porque me estoy acordando de canta, la película. Canta. Bueno, que eso, que la lluvia en Sevilla es una maravilla, como dirían, doblada la película. Pero es ese momento en el que pasa de ser esa pueblerina a saber empezar a pronunciar bien y hablar como una señorita. Momento clave. La película, oh Dios mío, sabe hablar, la protagonista ya es una mujer como Dios manda y educada y culta, y como hacen esta referencia a España suenan castañuelas de fondo y empiezan a bailar una especie de sucedáneo de flamenco en algún momento, o dirigimos su vida a una silla, que es bastante vergüenza ajena, es bastante divertido ese momento, yo creo que incluso de forma no buscada por esos detalles para el espectador que sea español. Pues eso, que es un momento muy divertido, muy ligero, de un musical que es muy clásico, pero no sé si es clásico porque está Audrey Hepburn o es clásico por su valor real como musical, no sé decirlo. La cuestión es que a mí me gusta bastante y creo que tiene, bueno, grandes momentos y muy divertidos y eso sí, muy de la época en la que está hecho, y hay que tenerlo en cuenta cuando se ve, porque hay cosas que salen un poco a ojo, pero bien, es un momento muy divertido y os insto a todos a que vayáis a YouTube a buscar The Rain in Spain y veréis lo que es bueno. Veréis lo que bueno. Ha quedado raro. Pues nada, yo sigo con mis tangos, y esta vez literalmente, porque tengo una película española, bueno, argentino-española realmente, que es Tango de Carlos Saura, que la verdad es que yo probablemente no la habría visto en la vida. La vi de casualidad y me dejó completamente fascinada. La película, bueno, va de un bailarín de tango que su mujer le deja y decide hacer una película sobre tango. Es todo muy, muy meta. Es increíble cómo meten la trama y lo que está pasando el protagonista y el trío que tiene y todo esto en todas las secuencias de baile de tango, y combinado con una fotografía impresionante, que sobre todo de contrastes, que por cierto el director de fotografía es Vittorio Storaro, que bueno, en fin, que voy a decir, Apocalipsis Now y Último Emperador y tal. Es muy recomendable, y si yo sí, me cuesta destacar solo una pieza, pero si destacase una probablemente podría decir que Blanco y Negro, bueno, la llamo así, que es un baile con un montón de bailarines masculinos que, bueno, algunos están vestidos de blanco, están vestidos de negro, lo típico de un poco el contrastes y los odios y los enfrentamientos reflejados en el baile. Y también como es todo como muy sensual, y es excelente, y es una película que no mucha gente ha visto. Sí que yo creo que es una película conocida, pero yo cuando hablo de ella la verdad es que no tengo mucho feedback, y yo si mandase algunos deberes sería que los oyentes viesen Tango y se quedasen sorprendidos de haber disfrutado de una película como esta. Ay, en fin. The rain in Spain is mailing the plane. Eso, que no me salía. Sí, sí, sí, has puesto Rain in Spain lyrics. Venga. En fin. No la he visto esta de tango, por cierto. Pues te la recomiendo. Me da un poco de pereza, la verdad. Todo es que da pereza, da pereza, pero en serio que es una película que sorprende. Yo, sinceramente, la vi en la carrera. Y era como, wow, esta película de tango. En la carrera de la vida. Está muy, muy bien, muy, muy bien, de verdad. Bueno, pues por mi parte he elegido una un poco atípica, que es para mí mi favorita y la mejor película de los Monty Python, The Meaning of Life. La película del 83, dirigida por Terry Jones, que tiene multitud de gags y momentos hilarantes y surrealistas y divertidísimos y muchas canciones, pero yo me quedo especialmente con ese momento en el que hay un matrimonio católico y otro anglicano enfrente y empiezan a hablar de ponerse la gomita en el miembro viril y surge la gran canción de Every Sperm is Sacred, en el que el grandioso John Cleese empieza a cantar ese estribillo y hablar de cómo los católicos, claro, como no se pueden poner la gomita, tienen que tener hijos y hijos por todas partes. Y ahí está la mujer sacando hijos uno por minuto o algo por el estilo. Y hacen todo, bueno, todos los hijos haciendo el coro y demás. Una crítica nada oculta a la Iglesia Católica y a sus formas de entender la sexualidad, que a mí realmente es que me parto con ella siempre que la veo. Además, es que como canción es muy buena. O sea, esto es calidad. Es muy buena como canción, como parodia y como todo. Eso sí, supongo que a los católicos no les hará mucha gracia la broma, pero lo siento, es así. No creo. Es una gran película con grandes canciones y probablemente esta sea de mis favoritas, sin duda. Junto, bueno, hay otros momentos. Si no la habéis visto, ya hablaremos de ella en algún momento. Mejor yo es que la verdad es que esta la tengo bastante olvidada, porque soy muy fan de sobre todo de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que me parece mejor que la que dice todo el mundo, que es La Vida de Brian, que también está muy bien. Pero y esta sí que la vi, pero la tengo súper, súper olvidada. Algún día tendré que retomarla, pero bueno. Tiene la famosa, la canción, con perdón, de la polla, o sea... Sí, sí, sí. Mucho antes de que cierto elemento español cantase El miembro viril tiene nombres mil, aquí estaba la original que se cantaba aquí. En fin, te toca. Me toca a mí. Como iba a decir The Wall de Pink Floyd, era un poco trampa, hay que admitirlo. Y también ya obligaré a Ramón a hacer una ventana indiscreta de la película. Esto solo lo digo para que te presionen. voy a decir The Time Wrap de Rocky Horror Picture Show. Película de culto donde las haya, 1975. Protagonizada por Susan Sarandon y Tim Curry, entre muchos otros. La verdad es que tengo que decir que... hace muchísimo que no la veo y tengo la impresión de que quizá a lo mejor sea posible, que puede ser, que no aguante bien el paso del tiempo. Pero yo la recuerdo con muchísimo cariño. Me pareció una marcianada genial. Estás provocando que salgan los 100.000 fans de la película, sí, que te digan, pero ¿cómo has podido decir eso? Es una obra de arte, una obra maestra, no se pone en duda. Pero, bueno, vale, lo único que estoy diciendo es que no sé cómo habrá aguantado el paso del tiempo, pero yo la recuerdo muy bien, la recuerdo con mucho cariño, la divertida, original, atrevida, el rollo ese glam rock, en fin, y la canción esta de Time Rap, tanto esta como la que tiene después el transexual, bueno, en fin, no lo quiero decir, que a mí me gusta mucho. Lo único que creo que es posible, o sea, de estas que tienes la impresión de que quizá vista una segunda vez ahora ya en otro momento de tu vida te vaya a gustar menos, pero no sé, nunca se sabe, a lo mejor tengo que revisionar. Venga, me pongo yo esos deberes a mí misma, revisionarla para ver qué tal ha aguantado el paso del tiempo. Yo otra un poco así especial, porque no es muy tradicional, que es Little Shop of Horrors, La Tienda de los Horrores, la película del 86 de Frank Oz, adorado Frank Oz, protagonizada por Rick Moranis y con el genial Steve Martin. En aquel momento era genial todavía y aparecía gente como James Belushi, John Candy y Bill Murray. Hacía mucho que no lo nombrábamos en el podcast, la verdad. Y me quedo sobre todo con la presentación del personaje de Steve Martin, el dentista, en esa canción parodia de la profesión, en el que básicamente cuenta cómo su madre desde niño decía que era un mal chico, que tenía mal comportamiento y que de mayor iba a ser dentista. Y que entonces iba a dar rienda suelta a todo aquello que hacía de niño. Es un momento muy divertido de la película, muy que realmente consigue que te rías a carcajadas del personaje, que luego es un cabrón auténtico. Y no me quedo con otros momentos mucho más espectaculares, sobre todo como cuando canta la planta de las narices, porque yo le tengo mucha manía ya a la planta de la película. ¡Que se muera ya! Estoy deseando que hagan una secuela para que sea la venganza y sea la planta versus Schwarzenegger o algo así. Pero vamos, ese momento siempre me ha gustado muchísimo, en especial esta película, y me divierte mucho. Aparte de que la canción, pues eso, está muy bien. ¿Y tú tienes? Pues yo tengo, acabo con... ¿La has guardado para el final? La he guardado para el final, musical que tengo probablemente más cariño de todos. Tengo que decir... Yo, siempre con mis explicaciones, que decidí excluir películas de animación / Disney, porque... En todas pues, cantan. En todas cantan, claro. Entonces, pues, no sé, empecé. Cuando me hice mi prelista, pues estaba por ahí que si Mary Poppins, que si Pensé Antes de Navidad, South Park, El Rey León, por supuesto. Y claro, tenía que reducir y era como, no, venga, voy a excusarme, voy a dejar todas las de Disney / animación / este estilo fuera y así es más fácil. Y me excuso. Bueno... El caso, mi última película es The Sound of Music. Con Christopher Plummer. Con Christopher Plummer, exactamente, sí. Y Julie Andrews. ¿Qué iba a decir? Bueno, ya sabéis que va de esta monja wannabe que se va a cuidar en Austria a una familia con muchos niños. El padre y... Bueno, en fin, bla. Yo tengo que... A ver... Yo reconozco que, vista además ahora en la actualidad, es una película muy de monja, pero es que da un buen rollo. Y yo el gran momento musical este que ella canta la canción que da título a la película, de Sound of Music, en esas praderas, en esas colinas verdes, tal, es tan emocionante, te llena el corazón. No, la tengo mucho cariño a esta película y sí que es cierto que tiene ese tipo de... Probablemente no estaría en la lista de las películas estas de igualdad de género o de pensamiento liberal, pero... En fin, o de pensamiento ario tampoco. O de pensamiento, bueno, sí. Es muy, muy clásica. Es una historia, es una película, una de las mejores películas familiares que se han hecho jamás. Y o más, o más. Y muy bonita. Y en fin. The Sound of Music. Que si no la habéis visto a estas alturas, ya estoy dejando de escuchar Pelivista. No, hombre, no, que esperen un momento, que ya se está terminando. Tú bueno, también. Venga, y pues que ver ¿cuál por te la falta audiencia? A ti. ¿Cuál te falta? Me falta esta película que vi recientemente, que me gustó tanto, que es Chicago, la película de 2002 de Ron Marshall, con Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y Richard Gere. Chicago. Que tiene un montón de números musicales y que es que me gustan todos. O sea, es complicado elegir uno, porque el de Richard Gere en El Juicio, el de Sea Hall con Mr. Cellophane este, todos molan muchísimo. Pero yo me quedo, sin duda, con el Seth Block Tango, cuando están ahí en la cárcel... Y todas empiezan a decir por qué están en la cárcel, con ese tono de humor negro, irónico, y que resume un poco y aúna todos los elementos de la película. El modo sexy total que tienen de cantar, el tono de humor negro y vamos, toda la esencia de la película está resumida en esa canción en concreto. Y se ve en un número que integra muy bien lo que es el escenario... Y esos bailecitos que tienen las mujeres criminales asesinas que deben estar en la cárcel, pero que salen, por algún motivo salen, las muy puñeteras. Y ya llegamos a la sección de los oyentes, en la que, como siempre, tenemos aquí lo más destacado y lo más relevante, todas las cosas que nos decís por todas partes, en el blog, por email, por mensajes en Facebook... Twitter, Google Plus, las reseñas en iTunes, código postal 28080, Madrid, no. Bueno, todo eso. Muchas gracias a todos por participar. Ya os comentamos a todos y os respondemos en sus respectivos sitios. Así que aquí vamos a comentar algunas cosillas. Empieza tú, Adri. Pues empiezo con Dash Pixel, que utiliza esa red social tan extendida y utilizada como es Google Plus. Increíble. Y nos da la pista, por cierto, ¿os acordáis el episodio anterior que teníamos una oyente, Rocío, que había visto un tráiler y no se acordaba de qué era? Pues Dash Pixel nos da la clave y resulta que no es un tráiler, que es un corto que se llama The Raven y que pondremos el enlace en el blog para que lo podáis ver en caso de quererlo. Pero bueno, nada, mira, ¿ves? Es que es maravilloso. Esto es información, aquí decimos algo y ya hay algún oyente que lo sabe. El crowdsourcing funciona. Exactamente, sí, crowdsourcing. Por decirlo de forma ininteligible. Y eso, ¿y qué nos decía la Condesa de Día? A ver. La Condesa de Día, Marta, nos comentaba sobre el título en España de Tinker, Tailor, Soldier, Spy, esa película de Thomas Alfredson, el que hizo Déjame Entrar. Que la culpa del título era de los traductores, porque hicimos un... Bueno, yo sobre todo hice un comentario respecto al título en español de esa película, que es El Topo. Y claro, es una novela, o sea, está basada en una novela de John le Carré, y que en España tiene el mismo título, que es El Topo. Y claro, luego me he puesto a pensar y me he dado cuenta de que últimamente se han estrenado varias películas basadas en libros que han cogido el mismo título traducido de la novela, por muy mierder que fuera. Y tenemos ejemplos como The Help, que era Criadas y Señoras, One Day, que en España se puso con entre paréntesis también, con el siempre el mismo día. Y estoy seguro que hay más que ahora mismo no me acuerdo, por cierto, pero que van del mismo palo, que seguro que los oyentes, que son mucho más inteligentes que yo y tienen mejor memoria sobre todo, se van a acordar. No sé, a mí The Help no me parece mal. Criadas y Señoras, ¿en serio? Pues The Help significa criadas. Es cierto. Lo de añadir señoras, pues bueno, lo puedo entender. No pero sé, a ver... No me parece tan horrible que se llame... Yo entiendo que tiene sentido comercial para vender y que haya una identificación con la obra en la que está basada. Pero no sé, a mí es que... Pero Ramón, The Help significa criadas. Lo siento, criadas y señoras. En literalmente serio, porque... significa criadas, sí, The Help pero es criadas. ¿De dónde sale el y señoras? Bueno, pues eso, pues de sí que es más... Pensaba en lo comercial, pero dentro de los títulos que hacen... Criadas y señoras me parece uno de los mejores con mucha diferencia. Me indigna muchísimo más el siempre el mismo día de explicación para tontos de One Day. Que además puede dar... O el topo, que se llama Tinker, Soldier, Spy. Es como, en serio. Pero bueno. Pero sí, que ha pasado mucho y con muchas novelas y que seguirá pasando. Así que nada, aguantarnos con esto. Bueno. Cuenta, ¿qué nos dice Levan en 7? Levan en 7, que tiene nombre de elfo. Sí. Con respecto a nuestros comentarios del árbol de la vida, nos decía que habían sido un poco prepotentes. Porque decía que generalizar si no gusta una película es porque no se entiende, es ofensivo. Él decía que se considera muy cinéfico, clásico y actual, y amante de la versión original, y ve anime, series, un poco de todo, y que le aburrió mucho. Y que si miramos en foros de cine, que es una película que... A mí esa referencia me ha gustado, por lo que voy a decir yo ahora. Tú ya, espera. Sigue. Bueno, que si miramos en los foros, la película o la amas o la odias, y que no hay una postura ganadora o dominante. Y que podemos dar nuestra opinión, pero debemos respetar a los demás. Antes de que Ramón se lance, yo quiero decir... Que este es un podcast de opinión y que obviamente lo que hacemos aquí es dar nuestra opinión, que muchas a veces no tenemos la misma siquiera, y por supuesto que respetamos la opinión de los demás. Y lo que yo le decía a Levan en el blog es que lo que era una realidad es que esta película no es mainstream y es una forma de contar una historia y una forma narrativa muy alejada de lo que está el espectador medio acostumbrado a ver. Yo no estoy diciendo espectador medio como algo peyorativo, lo estoy diciendo como una realidad que existe y es la gente que va al cine sin saber lo que va a ver qué echan o a ver un cine de entretenimiento y se encuentran con una película como El Árbol de la Vida que es diametralmente opuesto a todo lo que es una persona que va al cine por entretenimiento puede encontrar. Y si ya puede ser aburrido para alguien que está más acostumbrado a ese tipo de lenguaje, para alguien que no, yo lo entiendo, pero no lo digo y nunca lo he dicho, y Ramón cuando lo dijo, estoy segura, vamos, sé que tampoco lo decía en ese sentido, que no, está, no nos queremos mejor que nadie, sino que, simplemente que al haber visto más cine, quizá, o al haber, ya no haber visto más cine, sino estar más informados de lo que vamos a ir a ver, tienes otro tipo de expectativas y ves las cosas con otro tipo de ojos. Que luego la ves, como me ha pasado con gente que es súper ultra mega cinéfila, como puede ser, por ejemplo, Levanen, que nos hace el comentario, que le ha aburrido, por supuesto. No tienes que conectar con lo que te cuentan, y además si no conectas con el árbol de la vida en concreto, entiendo que te aburras hasta la muerte. Pero que, sobre todo, que quede bien dicho que nosotros no estamos creyéndonos mejor ni poniendo a nadie de inculto, de que no sabe, que no sé, a mí me parecía muy obvio este punto de vista, pero bueno, ya que nos dice eso, estaba sí. Bien aclararlo. Y ahora tú, di la gracia de los foros. No, aclarado completamente, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Lo del espectador medio, que no insultamos, que es simplemente era para una descripción nada más, sin ningún tipo de tono peyorativo. No, me ha hecho gracia lo de que en los foros está la cosa dividida, como si los foros fueran una referencia a tener en cuenta para algo. No, realmente no. Pero sé que no, hay gente que lo tiene muy en cuenta. Que los eso, críticos. ¿No? La opinión, la metacrítica. ¿Qué opina la metacrítica de esta película? Me era lo mismo. Aquí se critica todo tipo de películas, para bien o para mal, sean muy comerciales o poco comerciales. Y si os dais cuenta, nunca estamos considerando como que tienen un menor valor las opiniones de los demás o poniendo como algo mal que te guste una película que nosotros echamos por tierra, todo lo contrario. O sea, simplemente al final siempre decimos que cada uno pues, puede tener la opinión que quiera de las películas, porque eso es el cine realmente, hay una diversidad de opiniones y de gustos y demás, al margen de lo que a ti te guste. Y por eso me ha hecho gracia lo de los foros, de tomarlo como referencia, ¿no? La opinión de los foros, que es algo muy extendido entre cierto sector internetero de la vieja escuela de los foros de cine y demás. Me ha hecho gracia. Una cosa que es cierta es que es curioso que quizá no me había parado a pensarlo tanto, y es que es verdad que tú y yo tenemos mucho en común en cuanto a gustos cinéfilos, y generalmente rara ha sido la vez que nos hemos encontrado una película en la que estemos en desacuerdo. En este episodio ha sido esta de Lovely Bones, pero no recuerdo la última vez que estuvimos en desacuerdo en algo. Y claro, también es verdad que en ese aspecto a veces puede pasar que somos nosotros y nuestra opinión contra el mundo. Pero no sé, que en fin. Ah, no creo. Yo creo que la mayoría de la gente lo habrá entendido sin ningún tipo de segundas intenciones, y que bueno, pues ha sido una pequeña confusión, o de que no nos conocía demasiado, a lo mejor, de no escucharnos desde hace mucho tiempo, desde el principio, y ya está, simplemente. No hay que darle más. Si quieres ver un ejemplo de sobre todo de intransigencia por mi parte, escúchate el episodio de En Tierra Hostil, de Hatlocker. Ese cierto, fue divertido. Ahí sí que nos peleamos. Casi llegamos a las manos, efectivamente. Casi llegamos. No, a ver, yo es que yo creo que los oyentes que llevan tiempo escuchando Pelivista ya saben que yo soy muy pasional a la hora de hablar, y que muchas veces me emociono y parece que no admito la opinión de los demás, pero no es cierto, simplemente que me emociono. Pero bueno, a propósito del capítulo anterior que hablamos de Atonement, pedimos a los oyentes que nos dijesen películas de época, y ha habido unos cuantos que nos han dicho. Cuéntanos, Ramón, ¿qué tenemos por ahí? Pues José, por email, dijo así de una forma totalmente tajante, pero que me ha gustado mucho porque es una película de Kubrick, que dice que la mejor peli de época fue, es y será Barry Lyndon. Y no puede haber discusión ninguna. Vale, ya está, se ha quedado a gusto. Ala, ya está. Hombre, yo estoy muy de acuerdo, es una película enorme, o sea, es impresionante. Dice que le parece impresionante que una película del 75 tenga una factura, una fotografía y una dirección muy por encima de la mayoría, por no decir todas las películas que se hacen hoy en día. Y luego hacía una puntualización, ¿no?, de que existían Kubrick y luego el resto de directores. Pero bueno, se pasa mucho. Mira que yo soy fan de Kubrick, pero joder, expresarlo así tan radical, radical, talibán. Bueno, no, en serio. También destacaba la adolescencia de Edge of Innocence, de la película de... Ay, se me ha ido a la mía. De Scorsese, que no tiene muy buena crítica por parte de cierto sector, con eso de Winona Ryder y demás, pero bueno. The Duelist, de Ridley Scott, y Cyrano de Bergerac, la de Rapanui, estaba protagonizada por Gerard Depardieu. Una película muy recomendable, sí, efectivamente. Bueno, Jaume nos enviaba un email también y nos hacía una lista enorme de películas de época. Muchas gracias, Jaume. En algunas coincidía con José, como por ejemplo Barry Lyndon o The Duelist. Y bueno, añadía otras que tampoco las voy a decir todas, pero bueno, por ejemplo, como Amadeus, que la quería decir porque es una película que a mí me chifla. Doctor Zhivago, Orgullo y Prejuicio, Romeo y Julieta, la de Zeffirelli. Y bueno, en fin, nos decía un montón. Un hombre para la eternidad. Podríamos estar aquí diciendo películas una eternidad. ¿Eh? ¿Qué nos decía Telefila, Ramón? Madre mía, me voy de este podcast. Telefina del blog coincidía también en señalar Pride and Prejudice de Joe Wright, La Edad de la Inocencia también, que me hace gracia porque dice, si es aceptable como película de época, ¿por qué no va a ser aceptable? Claro. No sé cuál es el problema. Es película de época, ¿no? En fin. Sentido y Sensibilidad, la de Ann Lee, supongo. Y gracias, Telefila, por decirlo, Mujercitas, que espero que te refieras a la protagonizada por Winona Ryder. Hay otras versiones, si no voy mal. Pero esta, si no estoy equivocado, es la de Gillian Armstrong, la que dirigió también Charlotte Gray. Que es una película que he visto muchas veces y me encanta. Y tiene un reparto espectacular, si os dais cuenta. Tenía Kirsten Dunst, tenía Susan Sarandon, a Winona Ryder y más gente que ahora mismo no me acuerdo, seguro. ¿Era Christian Bale? No me acuerdo, yo es que la vi hace tantísimo tiempo. Y mira que la han echado chorrocientas y una vez. Tengo que volverla a ver porque no me acuerdo de quién era ese hombre. Ya tengo una excusa. Bueno. Y la verdad es que hay muy buenas películas de este género tan amplio que es las películas de época y muchas de estas valen la pena revisionarlas una y otra vez. Yo, por ejemplo, soy muy fan de David Lean y de Doctor Zhivago. Es una de mis películas favoritas, sin duda. Es genial. Desde aquí, ve todos Doctor Zhivago, por favor. Joder, tenemos una cantidad de deberes para este podcast. Yo, me toca a mí hablar. En el capítulo anterior lancé ahí la pregunta de... Bueno, más que la pregunta, pedí un atraco, revolución, a mano armada. Una revolución contra Ramón para que hiciésemos un especial de Disney. Tengo que decir que estoy muy contenta con vosotros, queridos oyentes, porque tanto por mail, por Twitter, por Facebook, por todo, hemos tenido un montón de respuestas con mucha aceptación del especial de Disney. Alguien así nos que decía que uno de Ghibli mejor. Decir que ya hicimos uno medio Ghibli en su momento... Sí, Miyazaki. Sobre Miyazaki en el, creo que era el episodio 9. Sí, y, no, 19. Que ya haremos una segunda parte, si todo va bien en algún momento, con otras películas. Pero de Disney, a ver, sí, se puede a hacer. A ver, hay que plantearlo. Pero hay que plantearlo de una forma muy concreta. Claro, yo lo había pensado, o sea, solo no podemos plantear todo Disney de golpe porque Ramón se puede morir, sobre todo porque yo puedo pasar sin volver a ver muchas de las películas, pero Ramón, que no ha visto un montón... De los últimos 20 años, claro. Prácticamente ninguna. Entonces yo me lo tengo que pensar, yo que soy, a ver si lo hago una especie de división, supongo que por décadas o por periodos de 20 años o algo así... Intentar hacerlo de alguna forma abarcable. Pero bueno, hacerlo lo vamos a hacer porque le voy a obligar y encima tengo vuestro respaldo. Así que eso. Y otra cosa que queríamos comentar. Venga, coméntala tú. No, simplemente que me resultó curioso tanta sorpresa por parte de todos los oyentes de... Ay, Atonement, ¿cómo es que habéis elegido esta película? No me lo esperaba. Sí. Es una película que me gusta mucho, pero jamás pensaría que ibas a hablar de ella. No sé, me ha resultado pues, curioso. No. Aquí hablamos de todo tipo de películas. Sí, a ver, por favor, Los Ángeles de Charlie. ¡Cállate! ¡Es que se habían olvidado! Los Ángeles de Charlie, ahí está. Gran película que reivindicamos, por favor. Dedicamos una ventana indiscreta. Hablamos de todo tipo de películas de todas las épocas y de cualquier estilo, así que no os sorprendáis si dentro de poco hablamos, yo qué sé, de Austin Powers. Bueno, y por último, bueno, yo quería mandar unos deberes específicos. Hemos mandado muchos deberes así, en plan, hey, tienes que ver esta película, aleatorio, o sea, como hemos hecho el mejor imposible de los números musicales, pues obviamente nuestros deberes para esta semana específicos son que nos digáis vuestros números favoritos. Si queréis enviarnos un audio correo contándonos un momento musical favorito en pues 40 segundos, un minutico. Eso, pero pues, uno. Por favor, uno. No 50. lo agradecemos un montón. ¿Y a dónde pueden enviarnos los deberes, Ramón? Madre mía, no pueden enviar a Twitter, que es muy moderno, que ya tenemos más de 600 followers, por cierto. Estamos en @pelivista en Twitter, también estamos en Facebook, que ahí no tenemos followers, tenemos otra cosa. nos podéis buscar por esta, pero ya la he visto. Estamos en Google Plus, que sirve para algo, es increíble. Estamos triunfando con Google Plus. Y también está, nos podéis contactar por correo electrónico, email, que es entrada@estapelidelavisto.com, donde nos podéis enviar los audiocorreos con vuestros números musicales favoritos o momentos de musicales favoritos, etcétera, lo que queráis. Por cierto, no sé si era en un mail, creo que fue en un mail, sí, un oyente nos preguntaba por nuestras cuentas de Twitter. En el blog hay una sección que se llama ¿Quiénes somos? Qué original, en la que, el nombre. Que sí, sí, no se ha hecho nunca tampoco. En la que contamos un poco quiénes somos y ponemos las diferentes, los diferentes sitios donde nos podéis encontrar, en plan Twitter, blogs y cosas así. Así que bueno, si sí, además vamos, gente es que tenga esa Adri, duda. Adri con tres i es. Adri con tres i's es mi Twitter, sí. Y yo soy Rey RREY. No. Y ya está. Sabía. Es RREY. Lo que pasa es que se empeña en que se dice Rey. Pero si tú dices es Rey, van a poner Rey. Y solo, si es que no bueno, sabes. Que me has cortado. Que toda la información del podcast que queráis está en la web, que es estapelidelavisto.com, y ahí están todos los episodios anteriores. Para los que no aparecen en el feed, también estarán ahí. Podéis buscarlas por temporadas o por lo que queráis. Está todo ahí: nuestras fotos, nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro Badoo, y todo está ahí. El Badoo de Adri, si os interesa, está ahí. Y el Fotolog también. Y creo que ya podemos ir. Yo tuve Fotolog, que conste. Bueno, madre mía, madre mía. De hecho, tuve Space. De MSN. bueno, pues nada, venga, despídete. Adiós, Ramón. Nada, que yo he sido Ramón Rey. Hasta la próxima. Y yo soy Adriana Izquierdo y nos escuchamos en uno de ICAS. Adiós.